vida tiene un precio y un local. Así el comercio crece y nos domina. Así siento a la tarde soledad. Me iré en un dirigible a Plaza España, pues antes de morir quiero observar los edificios, mis grises montañas y mi alma errante por la peatonal. Y mi alma errante por la peatonal. Encaramado en un trípode, vigilaba Chacabuco, con el corazón flotando en el smog, muerto de ganas por acunar una montaña en sus rodillas flacas. A esa hora barría, con la cola de un dragón celeste, las estrellas muertas en el cordón de las veredas. Conocía el oficio. Había domesticado legiones enteras de astros sabandijas, águilas nacidas en los sueños, perros platinados y gatos luminosos del barrio Güemes, que acudían a la fábrica de zapatos abandonada desde donde los turistas le observan a la ciudad el fantástico vientre de vedette. Entonces él les hablaba de Córdoba, de mi ciudad, la abrazaba imaginariamente, les contaba del río Lamedor, de su andar de atorrante, de los estadios y los cracks de gambetas infartantes. Hablaba de noches inmortales, olvidando deudas en las pizzas, esperando la madrugada para desatar de las columnas el salario de suicida y poder, en San Jerónimo, chamullar con putas gordas por un amor barato y ciertas condiciones para el beso, hasta terminar en el bulevar Reconquista, a los abrazos con el sol. Cuando los duendes de cuello verde le clavaban monstruos provenientes de Nairobi, él necesitaba mojarse los pies en las aguas de la cañada, y luego desembocaba o embocaba el río al trotecito, con las manos levantadas, como los viejos artilleros. Pateaba basuras, le hacían goles al puente Lavalleja. Si la tarde caía irremediablemente en un nido de burbujas, atendía en el Parque Las Heras un kiosco de novedades. Regalaba vuelos en hamacas, amores pasajeros en la glorieta, molinillos de papel y brisas para enloquecerlos, y del bolsillo japonés desenfundaba un lápiz de fuego para dibujar cometas en el cielo. Según me contaron, ciertas noches se calzaba un traje permanente de soledad, una corbata muerta de amor y los zapatos más negros y tristes del planeta. Las chicas de Humberto Primo, al verlo venir, escondían en la sombra sus labios de ciruelas. No le mostraban los globos remontadores del amor, ni sus nombres de utilería. Sabían que algo le pasaba, que escondía bichitos muertos en los pómulos y arañas tejedoras del rocío. Entonces, una congoja fugada de los ojos de un ladrón le rodeaba el cuello, el corazón, lo llevaba hacia el puente Avellaneda y sucedían barbaridades. Se oían tangos celestiales, dalias violetas y feroces, maldiciendo el acorde magnético de las aguas chicas del Cerro de las Rosas, caminando enruladas percantas, seduciendo a vigilantes, tías besuqueras de Castro Barros, acodadas en baranda. Fue el comentario, y todos llegaron a coincidir. Gorriones liberadores le anidaban la cabeza. Un día, los láseres de la luna le hicieron agujeritos en el pecho, por donde se le metieron los gusanos de acero de la nostalgia y se acordó del circo, cuando en la vida la tuvo que jugar de trapecista y se puso a inventar maravillosos trapecios con elásticos y los de la sirena de los bomberos, hasta que dentro de él la muerte rodeaba planetas enteros, y se dejó ir por el clínica en busca de sus amigos, los estudiantes, pero no los encontró. Una vieja con la espalda combada y pechos invisibles le dijo que una carroza con cruces y uñas largas y sucias y colmillos y fuegos en sus asientos se los habían llevado. Fue lo que le confirmó la muerte de los planetas, y al llegar a la Plaza Colón, la cola azabache de la noche lo arrinconó contra sus huesos, lo acomodó en sus penumbras, y a pesar de su indescifrable tristeza, le brotaron flores amarillas del hueco de los ojos, y sus manos se extendieron en las veredas como piolines reventados. Esa noche, la ciudad se estremeció íntegramente y provocó un gran oleaje en la cañada. Aguas de la cañada que nunca serán del mar. Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar. Éramos la siesta y el espanto vecinal. Éramos los niños dueños de tu basural. Y nos viste correr y nos viste crecer. Aguas de la cañada que nunca serán del mar. Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar. Los pies, donde nos dejamos olvidada la niñez. Cuántos sobrenombres olvidados sin querer. Éramos la infancia que robaba sin saber. Y nos viste pasar y nos viste cambiar. Aguas de la cañada donde mojamos los pies, donde nos dejamos olvidada la niñez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar nuevamente en la 94.3 este año. En realidad, venimos con programas grabados del año pasado. Hoy comienza el ciclo, el sexto ciclo, en esta querida casa, nuestra casa, la Universidad Tecnológica Nacional, nuestra radio, la UTN, en vivo. Vamos a estar los domingos ahora de 20 a 23 horas por este punto del dial 94.3, punto que usted sintoniza a esta hora. Les repito, en vivo, ¿eh? Déjeme que lo diga porque hace tanto que Hacía 2 años que no entraba al estudio de la radio, así que, bueno, es un gustazo compartir la noche a partir de hoy, hasta espero que hasta fin de año. Vamos a comenzar a presentarnos, a representarnos. Para usted que no nos conoce en este horario, que somos bichos raros, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata, somos un montón de gente. Ya nomás vamos a presentar dentro de un ratito a un debut, a un nuevo co-conductor que es un gran actor de nuestro medio, un querido y viejo actor de nuestro medio. No por la edad, viejo, porque bueno, porque es parte del Teatro de Córdoba. Ya lo presentamos momento en un ratito. Vamos a decir que la producción general de este programa es de Vanessa Ríos. Vamos a tener distintos editorialistas, micros. Luis Aubrit, como siempre, en la sección editorial. Vamos a tener otro debut. Hoy la bienvenida también a un espacio que se va a llamar Historias de la Guitarra, con Oscar Aguilera, el conocido músico también de nuestro medio. Le vamos a ir contando de a poco, todo eso en 3 horas. El bloque de literatura a cargo de Victoria Granero, hasta hoy, hasta los últimos programas, co-conductora, ahora la responsable de esta sección hermosa. Uno de los espacios más viejos que tiene este programa de recomendaciones literarias, en este caso, a partir de hoy, a cargo de Victoria Granero. Bueno, la jefa de mascota, como siempre, la Charo González, que si no, la tenemos que nombrar porque después tenemos que ir a... Y nuestra mascota es Uni, el unicornio, le vamos a estar contando. Algo nos tiene que haber favorecido en el recibimiento del segundo Martín Fierro, que ya le vamos a estar contando, que recibimos anoche. Recién está llegando a Córdoba, a Catamarca, un equipo de nuestros compañeros. Por eso hoy estamos medio diezmados. A partir del próximo domingo ya vamos a estar todos. No sé cómo nos vamos a acomodar aquí en el estudio. El control y puesta en el aire durante estas 3 horas va a ser responsabilidad de Luciano de la Rubia, junto ahí a la colaboración de, como siempre, nuestro querido operador de siempre. No sé si se lo puede nombrar ahí. Bueno, ya lo no, porque después tengo problemas. ¿Cómo le va, Jorge Mancilla? Ya lo nombro. ¿Cómo le va? ¿Lo muy saludo? Bien, me va muy déjeme bien. Que lo salude porque estoy un re hablón. Sí, lo veo muy hablador. Sí, muy hablón, es así. Bueno, usted reteme porque es conductor. Buenas tardes, noche. Sí. Y gracias a los muchachos, a los operadores que están ahí de aquel lado. Sí. Así, nómbrelos, porque yo sé por qué le digo. ¿A quién dice que a los muchachos? ¿Pero qué? ¿Pero si no nombras? No, Darío que no me da Darío. Claro. Darío que no ve, se está acompañando a Luciano de la Rubia. Ha sido hasta el ciclo anterior nuestro operador. Bueno, va a estar en los domingos Luciano. Pero bueno, le damos la bienvenida también a usted, que lo hemos anunciado tanto. No sé cuánto cobra, la verdad que no le quiero preguntar al aire el contrato. Mire, mejor no me pregunte. ¿Le ha pagado ya un adelanto? Sí, por adelantado. Ya me depositaron el dinero, así que muchas gracias. Sí. Y quiero felicitarlos a todos por el premio que recibieron anoche en Catamarca, un nuevo Martín Fierro, que no es fácil, no es fácil. Pero usted, a ver, el programa anterior que recibió el Martín Fierro, el de televisión, es Humor al Sillón. ¿Usted también está ahí? O sea que está en los dos programas que ganamos el Martín Fierro para Córdoba. Pertenezco a Humor al Sillón, así que son dos Martín Fierro en un solo día. No se diga, y no se va a pagar el... Pero por supuesto, cuente con el priteado ya. No, ya ahí se puede. Esta es una radio pública, no se puede tomar alcohol. No, digo a la salida. Ah, 2301. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Bueno, bienvenido, señor Jorge Mancilla. Muchas gracias. Un querido amigo de la vida, de muchos años, y un gran actor. Siempre lo digo, no porque esté usted acá, digo que usted es un gran actor, la gente lo sabe. Usted dice, sé cómo va a andar. Ha hecho radio usted varios años también, varias hice cosas. Hice radio, esta es la cuarta vez que hago radio. La radio alternado. Hice radio alternativa primero, muchos años. O sea, ¿en la FM alternativa? Sí. Sí. Y después hice FM libre. La del curita. Enfermera Clermont. Sí, señor. Sí. Bueno, ahí estuve unos años también. Sí. Después estuve en Radio Nacional. En Radio Nacional muchos años. Sí. Y hice radio teatro en Cadena 3. Ah, con... Y ahora estoy en la UTN. ¿Qué tal? Y... Pero guarda, re feliz. Ah. Apenas llegué, los muchachos me invitaron un té. Sí. Y encima un té... ¿Brasilero? No, de Tilo. Para que me calme, ¿vio? Porque usted de tiro, claro. No, bueno, bienvenido, Jorge, querido. Gracias. Bueno, esta propuesta de, repito, Radio Nuestra, que estás en el cielo, somos hasta la hora 23. Ya nomás en un ratito le vamos a comenzar a contar sobre el Martín Fierro, segundo Martín Fierro consecutivo que recibimos. Está llegando el equipo de producción a Córdoba. Estamos en vivo por este punto del dial, les dije 94.3, y también nos retransmiten los amigos de Radio Comunitaria Encuentro 95.7, la FM del Centro Cultural Tincu Arte, ahí en Alta Córdoba. Sí. Que después tenemos que pasar, ¿no? Andito, a tomar un té. Claro, ahí. Vamos a ir. Bueno, y por streaming se puede escuchar este programa nuevamente el jueves, se repite, por TVO Radio Argentina, también en el mismo horario, el día jueves. Bueno, vamos a comenzar en un ratito por los agradecimientos, pero me gustaría empezar por los agradecimientos a los compañeros que hasta el último programa que se está emitiendo, que se emitió el pasado lunes, Darío, ¿no? Sí, formaron parte del equipo y que son parte de este Martín Fierro, que no, algunos no van a estar en este ciclo, otros sí. Pero bueno, el Fede Magni, que hacía canciones con historia, Macarena Jerez Guerrero, la actriz, junto con la actriz Pola Alabán, que hacían personajes ficcionales, Sacha Botero, que era co-conductor, Marcelo Piazza, el querido Marcelo, que también hacía algunos personajes y se nos animaba. ¿Piazza, pariente de Piazza, del otro Piazza? ¿De cuál Piazza? Del Piazza de Buenos Aires. No, creería que no sé, pero no sé, ya me voy a preguntar. Y Darío Genovese, que hoy, como dijimos, está aquí acompañándonos, que han sido los compañeros con los que queremos compartir este premio Martín Fierro, que tuvimos la suerte de conseguir por segundo año consecutivo en la ciudad de Catamarca. Anoche estamos sin dormir, yo no fui, pero lo mismo no dormí. Yo tampoco dormí, pero no sé por qué, me agarró el insomnio. Pero de contento, claro. Sí, de contento que estaba. Claro. Y quería recalcarle el tema de que algunos van a estar, otros no van a estar. Sí. Y es natural y normal que en los espacios... Sí, los ciclos se cumplen de esa manera. Sí. Y saludarla. A mí me hubiese gustado compartir con la actriz, la chica Jerez... Macarena Jerez. Sí. Que ha hecho unos personajes, yo los escuché y me parecieron muy buenos. Muy buenos. Me parecieron buenísimos. Sí, sí, así que bueno, les mando un saludo grande y felicitaciones. Sí. Porque ese Martín Fierro también es de ella. Sí, pero por supuesto. Todo tiene un final, todo tiene un principio, ¿se acuerda del box de ahí? Pero bueno, son ciclos. Usted es muy viejo, yo soy muy joven. Ah, no, sí, claro, voy a escuchar mi granda. Claro, contame. El comienzo musical en estos sándwiches de apertura, sí, como decimos nosotros, bueno, con dos temas que hablan de Córdoba, dirigible, esta maravilla de este... ¿Qué imaginaría de la de Ariel Borda en hacer este tema, que viaja por Plaza de España, que describe la ciudad? En este caso con el trío cordobeses, Ariel Borda, Sergio Cor, más Horacio Sosa, en esta versión exquisita. El Aguas de la Cañada, el último tema que escuchamos, por supuesto, el tradicional tema de Córdoba Va, compuesto por el Pancho Heredia, no es de... Porque todo el mundo cree que Córdoba Va es... ¿Es de quién? Es de Francisco Heredia. Es del Pancho. Claro, sí, claro. Como Aguas de la Cañada y como Córdoba Va, digo. Claro. Bueno, esto eran los panes de este sándwich y el jamón del Diome. Uh-huh. Era este texto de el poeta Omar Heflin, cuando la ciudad y nosotros sentimos escalofrío. Realmente, leer este poema... Esa poesía que usted dijo recién, sí, eso iba a preguntar, qué bonito no, eso, ¿eh? No. Encaramado en un trípode, vos imagínate el tipo, ¿no? El tipo, las dos patitas hacia la mañana, el que limpia las calles, vigilaba Chacabuco con el corazón flotando en el smog. No podés. Es una imagen extraordinaria. No podés escribir así, claro. Bueno, un gran saludo también para... Córdoba tiene esa cosa maravillosa de poetas y músicos, pero claro, extraordinarios. Claro, claro. Bueno, entre ellos... Usted. Mi amigo Heflin. Sí, amigo suyo también. Por supuesto. Bueno, te cuento que es un galeco porque me ha cobrado. Le digo, che, voy a leer un texto tuyo, pásamelo porque no lo tengo. Bueno, y después le dije, pásame el... son 200. Claro. Y me dice, estoy dulce, te voy a pagar 250. Si hablas un ratito más de mí. ¿Dólares? No, qué dale, qué sé yo. Bueno, vine... ¿Qué? si habremos pensado en este tema... En este viaje a Catamarca, me lo decía la productora, mi hija Guadalupe, mi compañera Elena, que también es parte de la producción. No la nombramos nunca, porque ella no le gusta, me aporta música, ideas y cosas y todo el tiempo. Y, ¿En Victoria, portugués o en castellano? Nosotros hablamos un portuñol así en casa. ¿Sí? ¿Usted entiende portuñol. El portugués? Sí, así que sí. Tenga cuidado porque usted cuando se pone a hablar en portugués con ella, yo sé lo que me dice. Sé lo que le está diciendo a mí, si lo he escuchado no saca el bordo. Bueno. Hola, gordinho, gordinho, filho da peste. Lo mejor que nos pudo pasar en este viaje de dos largos años y volver a este querido estudio fue mirar el paisaje y seguir. Y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Que lo mejor que me pudo pasar aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje yeah. En realidad el viaje a Catamarca nos inspiró este tema de los piojos. Lo veníamos pensando por esto del viaje y de estos años. 2 años que nos tuvimos aquí en el estudio. Y esto de mirar el paisaje y seguir, es una frase maravillosa. Me acuerdo cómo extrañamos al Ciro Martínez, al Piti Fernández, al Gustavo Kupinski, me acuerdo, y el Miki Rodríguez en bajo. Bueno, y la batería de Cardero en esta formación de Los Piojos, muy lindo, toda la formación Extinción de Los Piojos. Muy lindo la franela, muy lindo, pero Los Piojos eran Los Piojos, y bueno, y una extraña muchísimo. Este tema que salió en el 2000 en Verde Paisaje del Infierno se llama Vine Hasta Aquí. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. La temperatura en Córdoba, por fin, no soñaba con decir la temperatura. No me diga. Estamos en vivo. ¿Quiere que lo presente como el... A ver, como el chico del tiempo. Como el chico del tiempo. Son minas del tiempo, normalmente. Sí. Yo soy el chico, el gordito del tiempo, me gusta. ¿Quiere que se presente en portugués? Bueno, a ver, como diciendo para la O Globo, digamos. Sí. Oh, gente maravilhosa, hoje estou a Rede O Globo, sim, apresenta um novo apresentador da temperatura, o Gordinho. Não, isso você entende, não sei o Gordinho, não, do rádio. Sim, sim, um gulucho. O gulucho. Bueno, 20 grados es la temperatura en Córdoba a esta hora. Qué lindo, porque quiere decir que estamos en vivo. 20 horas 32 minutos. Usted está sintonizando 94.3 FM UTN y también nos está sintonizando por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Nuestro teléfono, la posibilidad de comunicarse con nuestro programa es el 3517-588-208. En Facebook somos Radio Nuestra que estás en el cielo. En Instagram, @ Radio Nuestra UTN. Y el mismo nombre, @ Radio Nuestra UTN. En Twitter. Diga el número de teléfono un poquito más despacio. Despacio para que la gente pueda anotarlo. Lo mismo le decía yo a la Vicky cuando lo decía. Vio, todo vuelve. Qué bárbaro. El karma es... Lo que es la vida. 351, obviamente, la característica de Córdoba. Claro. 7... Sí. 588-208, casi mnemotécnico le diría. Claro. Me gusta recordarlo. 351-7-588-208. Nos pueden decir mensajes de texto, nos pueden dejar audios de WhatsApp, insulto, felicitaciones, lo que quieran. Lo que quieran. Porque viste que hay uno que dice, no me manden audios a mí porque... No, acá se puede mandar lo que usted quiera. Bueno, dentro de un ratito le vamos a estar adelantando algunos de los temas que vamos a atender en esto que no deja de ser una revista radial de actualidad, con distintas informaciones que recorren los ámbitos locales, nacionales, con humor, con algunos personajes que le vamos a presentar a partir del próximo programa. Hoy no vamos a presentar, hoy vamos a hablar de Martín Fierro, le vamos a presentar a partir del próximo programa nuevos personajes ficcionales con algo de humor. Como siempre digo, este es un programa con humor, no de humor. No somos humoristas, excepto usted que es comediante. Comediante. ¿Se considera humorista usted, Jorge Martín? No, de ninguna manera. Claro. Usted es actor, sobre todo. Soy un actor. Sí. Soy actor. Sí. Actor de doblaje. Sí. Sí, que es otra categoría. Ya me va a estar contando de eso que está haciendo para Netflix. Y comediante. Y lo digo con mucho orgullo. Le voy a decir por qué. Sí. Los actores. Sí. La mayoría de los actores. Tenía y tiene aún hoy. Uh-huh. Como la comedia como un género menor. Aquellos actores clásicos, sí, sí, de sí, textos clásicos, sí, sí, shakespearianos, sí, sí, creen que la comedia es un arte menor. Sí. Y quiero decirles que nada es más lejano que eso, ¿no? ¿Más difícil? Por supuesto, porque hacer una comedia, uno transita por un filo de una navaja. Sí, entre la ridiculez y por decirlo de un lado. Mire, hay una definición. O de los chabacanos. Hay una definición, sí, sobre los cómicos y los comediantes. Ajá. Que es extraordinaria. ¿Cuál? Eso está en un libro que se llama Un extraño en el espejo. Ajá. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre un cómico y un comediante? El cómico dice, sí, cosas graciosas. Sí. Y el comediante dice las cosas con gracia. Ah, la mierda. Qué bueno. Parece un juego de palabras. No. Pero lo es. No. Yo cuando me decía recién, y esto lejos de ser franela o autorreferencia, que vos sos uno de los mejores actores de Córdoba. Muchas gracias. Yo trabajé con este señor, con Jorge Mancilla, que nos va a acompañar en este ciclo, el Yo Argentino de Rudy Chernikov, sí. Hace muchos años, 30 y pico, ¿no? Sí, sí. Y te tenía de nombre de nuestro medio por varias cosas que ya habías hecho, porque deben ser como 40 años en el teatro, más o menos. 50 años en el 50 teatro. 50 años, claro. Bueno, y trabajaba como técnico, con le cuento a la gente, con este señor, como sonidista, como musicalizador, etc. Y primero, no había una sola función de las que hicimos, muchas en Córdoba Capital, muchas en el interior, que no llorara y riera todas las funciones. Cuando vos trabajas, yo he trabajado con mucha gente, con mucha gente de teatro, y no me ha pasado eso. En serio te lo estoy diciendo, no es flanel. Entonces, y a nivel nacional, ¿con quién me ha pasado? Te lo decía la otra vez en un asado. En realidad me ha pasado con Hugo Arana lo mismo. Es un comediante extraordinario. Que como comediante actor. Era extraordinario, y un actor que para el drama también lo era. Sí, claro. Bueno, siempre son odiosas las comparaciones, pero para sí. Mí sos un poco el Hugo Arana de Córdoba. Mirá lo que te... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. También le voy a dar la... Y fue en realidad, sí. Uno va descubriendo a medida que pasa el tiempo arriba del escenario. Sí. En realidad, a mí lo que me gusta hacer quizás no sea el humor. Sí. O sea, yo tuve que hacer humor por una cuestión de necesidad y de trabajo, digamos. Eso me conta. ¿Sí? Pero a mí me gustaba hacer, qué sé yo, La Nona, que fue uno de los papeles más extraordinarios que yo hice. Sí. Me gustó mucho hacer. Uh-huh. El Néstor Viñales de La Fiaca. Claro. ¿No? Claro. Me gusta el drama. Claro. Interpretar. Pero la gente no estaba para drama. Claro. Entonces tuve que hacer humor. Y eso se produjo con un monstruo con quien tuve el honor de trabajar, que se llamaba Héctor Grillo. El Negro Grillo. Negro Grillo. El Héctor Grillo era un genio. Un genio, en serio, un genio. Y estábamos haciendo El Ubu Rey. Una de las obras teatrales del absurdo más complicadas. Y entonces hay una guerra con la zarina y el zar, y el hijo del zar, a la zarina la hieren, y entonces yo era el hijo del zar, sí. Era Boleslao. Y sí. Entonces la agarra del pelo, y la agarró del pelo, sí. Y yo la agarro del pelo como actor, sí. Y se le empieza a correr la peluca para atrás. No. Y se le empezó a salir la peluca. Y la gente se daba cuenta que se le estaba saliendo la peluca mientras ella moría. ¿Entonces? Y entonces le dije yo, espontáneamente le dije, madre, ¿cómo estarás de mal que hasta el pelo se te cae? Y fue una carcajada. Y ahí descubrí que podía hacer reír a la gente. Claro, sí, bueno. Y me claro. Dediqué casi todo el tiempo a divertir a las personas. Bueno, qué buena. Bueno. Estamos muy hablones, me faltó nombrar dentro del staff a otra de las grandes incorporaciones. Me hace señas, ya va a cagar, te voy a agarrar en la salida, va a querer cobrar después a Fernando Medina, que va a ser el encargado de deporte. La culpa la tiene la productora Guadalupe Zapata. Usted dígame si acá dice Fernando Medina, con el quilombo que tengo en la cabeza. Sí, ahí dice Fernando Medina. No, se igualaron. Qué pedazo de... Bueno, va a ser un gran periodista, lo puede ver en jueves, ¿no? Debuta... Va, en realidad el primer programa tiene la semana de futbolémico, no el jueves, el antes. Bueno, se puede ver el Show Sport, todo el... Ya nos va a contar él, seguramente. Bien. Se puede ver en varios... Esos programas de que discuten de fútbol, que le gusta tanto a la gente. Yo no entiendo nada. Pero este no es un programa... Fíjese que el nombre es futbolémico, uno se imagina... ¡Callate vos con Riquelme! Porque soy hincha de Boca. Viste que hay esos programas así, ¿no? En cambio... Acá no, se discute bien, se piensa. Bueno, el señor Fernando Medina es parte ahí, junto con el turco Ale, ahí tengo otro amigo que le mandamos salud, y otros dos ahí que ya nos va a estar contando. Bueno, Fernando Medina va a ser el encargado de deportes, bien. Porque el domingo implica información deportiva, imagínense. Por supuesto, ha ganado Belgrano. Tiene la primicia, por ejemplo, que va a ser el técnico de Talleres. Mirá el compromiso que lo pongo el tipo, ¿no? Por ejemplo, no hay técnico ya de Talleres, todavía no se ha ido oficialmente hoy. No, sí se fue ya. No. ¿Se fue? Se fue. Listo. Sí, sí. ¿Quién es el nuevo? ¿Lo tiene usted? No. Sí, lo tiene. Él sí, porque... Pero lo dirá. Claro. No sé. Bueno, por supuesto, va a cobrar una importancia que cuando íbamos los lunes, por ahí no tenía, el domingo, con toda la información de deportiva, el agradecimiento de este querido amigo, exalumno, mire usted dónde está llegado. Este señor. Bueno, cría cuervo. Fernando Medina va a estar en la sección deporte. Déjeme, antes de ir al próximo bloque, decir que este programa en esta temporada va a tener ángeles, porque veo que esto del cielo, que también vamos a estar hablando del cielo y del misticismo que provoca el cielo, por religiones, por filosofía, ¿no? Este concepto de los que se mueren se van al cielo, de los ángeles, de las estrellas, de los astros, de la inmensidad del espacio. Bueno, un poco jugando con qué el nombre. Qué lindo eso, ¿eh? Sí, claro. Jugando con el nombre de nuestro programa, ¿no? Radio Nuestra, que está en el cielo, que muchos dicen, ¿por qué un programa religioso? ¿Una parodia del Padre Nuestro? No. Ya les voy a contar el origen también del programa. Nació también como una humorada con una querida actriz, gran actriz, Susana Skockman. En LB2, en la vieja LB2 nació, que ella empezó a hacer un rezo como un Radio Nuestro que está en el cielo. Susana Skockman era la esposa de Omar Rex. Sí, señor. Bueno, el gran director Omar Rex, claro. Aquellos que no saben, fue uno de los grandes productores de Marcelo Tinelli. Sí, señor. Bueno, con Susana nació este nombre de este programa, ya también le vamos a estar contando para la gente que no sabe el nombre de nuestro programa, pero se nos ocurrió agradecerle a cada programa, dedicárselo a alguno de nuestros muertos, por decirlo con todas las letras. Ajá. De nuestras personas que se han ido de viaje. Sí. Y dije, en nuestro primer programa, la idea es que usted nos traiga uno, yo otro, y así, los distintos miembros, pueden ser desde nuestros viejos a, no sé, Rossini, que se nos acaba de ir, no sé. Y dije, ¿cuál es el muerto con Jorge que más admiraba, o por lo menos las personas que se nos fue? Y creo que coincidimos en que va a ser este querido escenógrafo, el Pepe Lozano. Actor, director, no escenógrafo, de todo. Sí. Bueno, así que hoy se lo vamos a dedicar al programa que anda por ahí dando vuelta, director, actor, Pepe Lozano, con el que lo conocí gracias a vos en Yo Argentino. Sí. Él te dirigía Yo Argentino, ¿no? No. ¿Qué hacen ahí en...? Yo Argentino, él era un escritor por naturaleza. Obra de Rudy Chernikov, por supuesto. Sí, pero yo pedía, viste, que modificar los textos, sí, y todo eso. Ah, y él la adaptaba. Él lo hacía, sí. Ajá. Y éramos muy amigos, sí. Amigos queridos del alma. Sí. Es uno de los tipos más cultos que conocí en mi vida. Ah, sí. Sí. Cultos de verdad. Sí. El tipo, la lectura era una cosa diaria, todos los días tenía que leer. Sí. ¿No? Y tuve la suerte de hacer una gira con él en un arte que también los artistas consideraban menor, sí, que era el radioteatro. No me digas. La compañía de Jaime Cloner. Ah, pero ¿cómo menor? Bueno, eso pensaban muchos. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, tenés razón. Ah, en esa época también. Sí. Porque hoy sí. No, en esa época, ajá, aquellos que se sentaban al frente del teatro a hablar sobre Stanislavski, sobre, sí, Grotowski, sí, y muchos más terminadas en Oski. Sí. ¿Sí? Mala palabra hoy, le cuento. Pero... Sí, claro. Bueno, pero se, sí, sentaban ahí y hacer radioteatro, claro, era la expresión. Uh-huh. Entonces un día viene Pepe Lozano junto con Horacio Gramajo, sí, Ana María Alfaro. Sí. ¿No? Sí. Y me dicen, mira, vamos a hacer una gira, quizás sea la última gira que hacemos de radioteatro, para hacer El Negro que Habló con Dios. Sí. Y así que vamos a hacer esa gira y queremos que vos vengas. No. Y yo dije, ¿en serio? Sí. Y dije yo, oh. Bueno, acepte. Nosotros lo que hablábamos de Shakespeare. Sí, sí. Cada vez que hacíamos una obra de teatro, metíamos 5 personas, 8. Claro. Pagas, ¿no? Claro. 10. Éxito total, 15. Sí, sí. Y entonces hicimos la gira esa y un pueblo que se llama Chuchira, ¿sí? Que está entre San Javier, no, y Las Tapias. Claro. No lo vas a conocer porque son 10 casas. ¿En serio? Claro. 10 casas. Sí. Y no había nada. No había luz, no había corriente, nada. Lo cercaron con lonas, sí, y a las 10 de la noche... Había 500 personas. No, ¿de dónde bajó el tren? No, todo sí, atrás de la tierra. Venían en sulky, claro, en tractor, en carro, en caballo. Pero por el éxito a partir del radioteatro. Claro. Que en ese tiempo debe haber sido el EB2. ¿No? Sí. Claro, sí, claro. Sí, y se largaba la obra en los pueblos a la mitad, porque la gente quería saber cómo terminaba. Claro. Y bueno, y ahí hice esa gira que fue extraordinaria y que me inspiró para escribir una película, un largometraje que se llama Caballero Pepe, con todas las anécdotas que pasaron atrás del escenario, y que tengo esa película ahí, y que precisamente esta semana voy a presentar presentar, a ver si me dan el dinero para poder hacerla. Manguermo, vamos a manguermo. Sí. Al Pepe Lozano, con la vida del Pepe Lozano. Sí, sí. Qué sí. Bueno. Bueno, nos va a contar a lo largo del programa, sí, por supuesto, contanos, danos detalles. Una primicia también, lo decimos rebote. Esto es lo último que te quiero decir. Un tipo que fue a África, y entonces se bajaron en África, me cuenta él. Sí. Iban con la comedia, con el Teatro San Martín de Buenos Aires. Sí. Y entonces el tipo se bajan en África. Y la gente ovacionando, una ovación. Y entonces Pepe me decía, y nosotros los del Teatro San Martín, gracias, muchas gracias. Y no era para nosotros. ¿Para quién era? Fangio estaba atrás de ellos. Me está jodiendo. Qué débil. Bueno, hoy el ángel que anda por el cielo rodeando este radio nuestra, que estás en el cielo, como este programa, esta emisión de la Universidad Tecnológica, se la vamos a dedicar a este gran actor que compartimos el gusto de conocer, el Pepe Lozano, también a Gerardo Rossini, este gran primero productor y actor que se nos fue el fin de semana. Y al mismo tiempo que me decían, che, murió Rossini, me contaban de otro amigo común nuestro, amigo no, colega, con el que hemos trabajado en Radio Nacional, el Quique Sosa, Quique Sosa, que también debe andar por ahí, por el cielo, dando vueltas. Bueno, un amigo, ha trabajado con vos como operador, conmigo también, sí, sí, tantos años trabajando. Y fundamentalmente se lo quiero dedicar. Hace poquito, llegando a la radio, me saludaba un amigo y me dice, che, hoy, qué bueno que vuelvas hoy el día 13, porque mi papá falleció un 13 en el 1974, y me estoy acordando mucho de mi viejo hoy. Claro. Y son tantos años, y vos volvés a la radio, un compañero, un amigo querido, el Gustavo Puma. Así que también para estos cuatro ángeles, el programa este dedicado hoy. Estas son las recomendaciones literarias, un bloque clásico de nuestro programa. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En la sección de hoy vamos a aprovechar el 8M para hablar de Isabel Allende, esta autora feminista nacida en Chile. Isabel Allende ha hipnotizado a lectores de todo el mundo con su propia mezcla de realismo mágico, política y romance. Hoy hablamos de su libro Paula. Con Paula, Allende ha creado una obra magistral, una autobiografía de gran alcance cuya sencilla aceptación de los mundos mágicos y espirituales les hará acordar a los lectores de su primer libro, La Casa de los Espíritus. Paula es un libro de memorias que deja el alma al descubierto, como una novela de suspenso que se lee sin respirar. El punto de partida de estas páginas conmovedoras es una trágica experiencia personal. En diciembre de 1991, Paula, la hija de Isabel Allende, enfermó gravemente y poco después cayó en un coma. Durante meses en el hospital, la autora comenzó a escribir la historia de su familia para su hija, que permanecía inconsciente. En el relato, los extraños antepasados aparecen ante nuestros ojos. Escuchamos ambos deliciosos y amargos recuerdos de la infancia, anécdotas increíbles de la juventud, los secretos más íntimos que han sido pasados en voz baja. Tu abuela ruega por ti a su Dios cristiano, y yo lo hago a veces a una diosa pagana y sonriente que derrama bienes, una diosa que no sabe de castigos sino de perdones, y le hablo con la esperanza de que me escuche desde el fondo de los tiempos y te ayude. Pienso en mi bisabuela, en mi abuela clarividente, en mi madre, en ti y en mi nieta que nacerá en mayo, una firme cadena femenina que se remonta hasta la primer mujer, la mujer universal. Debo movilizar esas fuerzas nutritivas para tu salvación. Soy el vacío, soy todo lo que existe, estoy en cada hoja del bosque, en cada gota de rocío, en cada partícula de ceniza que el agua arrasa. Soy Paula y también soy yo misma. Soy nada y todo lo demás en esta vida y en otras vidas. Inmortal. Yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti, vagando en el denso mar de la falsedad, de espalda al infinito. Cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuantas más cosas aprendas, a más lugares viajarás. Doctor Zeus. Libros para oír. Libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Ese momento en que te descalzás, metes un dedo en el arroyo y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¡Vamos, Yacuna! Tres minutos faltan para la hora 21. Usted está sintonizando 94.3. Le damos la bienvenida a Fernando Medina, que va a ser el encargado de deportes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la presentación. La verdad que me emocioné. Venía en el auto y cuando escucho los nombres de todos, hasta de los vecinos, aquellos que fueron oyentes de su comienzo, Quique, cuando hacía radio blanco y negro, todo. No escuchaba mi nombre, pero bueno, me siento igual. Bienvenido por usted, por lo menos. Muchas gracias. Es más, su nombre estaba escrito, el más grande de los nombres que estaba escrito es el suyo. Sí. Ahí en ese, no en esa foja. No mentira. Fernando Medina va a ser el encargado de deportes y le voy a pedir en serio la primicia. Dígame, yo soy hincha de Talleres. Vamos último, Belgrano primero. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué país estamos? Belgrano primero, Talleres último. Vamos a tirar los títulos así despacito, sí, como para que no se enoje la gente del fascismo. Los amigos fascistas que tenemos de Talleres, es fascismo. Qué linda relación. Claro, es el fascismo. Es cierto. El Ministerio de Prensa fascista, el fascismo está dominando Talleres. Sí. Pero los hinchas de Talleres están contentos, así que el problema no, de ellos. Están chocho. Usted le habla mal de Fassi y se pone como loco. No, yo no lo banco. No, pero sos vos. Pero usted. Sos vos solo. Usted no es hincha de Talleres. No. Sos vos solo. Te voy a pedir permiso. El hincha de Talleres lo defiende el 99.5. Lo defiende Fassi. Lo defiende Fassi. Sí. Mira, debo vivir. Bueno, pero yo te voy a decir una cosita de Talleres. Sí. Cuénteme antes dos títulos. Uno, sí, estamos en presencia del peor equipo de Talleres. Totalmente. En la historia de la primera división, de la participación de Talleres en primera división. Lejos, es el peor, lejos. Son la nivel, influencia del Turco Alejo. Ni un partido de padres del colegio donde yo van mis hijas. Sí. Hay tanto pinta de escabio de mal jugadores como Papi tiene fútbol. Talleres ahora. Claro. Esa es una. Sí. Y dos, el técnico de Talleres. Sí. Ya está. ¿No me diga, lo va a decir acá? No, lo voy a pensar. No, acá lo voy a pensar. Y tengo que vengarme de la no presentación. La culpa es de Guadalupe Zapata, y como dice usted, no me nombró a mí ayer cuando ganó el Martín Fierro. No sé si te diste cuenta. Sí, dijo no, y dijo, yo pensé que iba a decir emocionadamente, mi papá. La persona encargada de esto no vino porque está haciendo programa. Es más, por lo bajo dijo el coso ese que conduce. Gracias, Aptra. Gracias a todos. Bueno, ahora no te pone acá en el listado, en la ¿cómo es? Y vos sos el único que te acordás del cumpleaños. Y sí, bueno, pero así son las bailarinas folclore. Usted sintoniza 94.3 hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Toda la música está en vos. Te abrirás al vibrar con los sonidos que me almacenarán. Toda la música está en vos. Bienvenidos a otro capítulo de Somos Potencia,

Soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí que me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasarme vaquiano. Jorge Antonio Cafrune Herrera nació en el seno de una familia argentina jujeña, de esas de típicas costumbres gauchescas y antepasados de origen árabes, de abuelos inmigrantes sirio-libaneses. Fue por eso que recibió el apodo de El Turco, tal y como llamaban a su padre, un popular gaucho de la región que cantaba bagualas y supo protagonizar duros duelos criollos. Luego de trasladarse con toda su familia a Salta, formó su primer grupo, Las Voces del Guaira. Con él grabó en 1957 su primer disco de acetato. Posteriormente, Cafrune formó un nuevo grupo, Los Cantores del Alba, hasta su debut como solista, que fue en 1960. Un par de años después se presenta en el Festival de Cosquín, en uno de esos polémicos horarios fuera de cartel, y es consagrado por elección del público como primera revelación. Luego vendría el primer disco en solitario y el reconocimiento masivo definitivo. El Turco encaraba largas giras en las que siempre prefería los pueblos pequeños a las grandes ciudades. Fue en uno de esos pueblitos de la provincia de Buenos Aires donde conoció y promovió a un joven cantor llamado José Larralde. En ese periodo también siguió presentándose cada año en Cosquín, y fue ahí, y en 1965, sin conocimiento de la organización, que presentó a una cantante tucumana que, a ver si le suena también, Mercedes Sosa. En 1967 presenta la gira De a Caballo por mi Patria en homenaje al Chacho Peñalosa. En esa gira recorrió el país al estilo de los viejos gauchos, llevando su arte y su mensaje a todos los rincones. Sus objetivos también incluían captar los paisajes a través de la fotografía y la filmación de cortometrajes televisivos, además de la recopilación de datos sobre las formas de vida, costumbres, cultura y tradición de las diversas regiones. Entre 1972 y 1974, Jorge Cafrune formó un dúo con el niño Marito, con quien grabó discos e hizo varias giras por el país, España y Francia. Por esta gira y otras presentaciones, tuvo un éxito fabuloso en la península ibérica, motivo por el cual llegó a radicarse allí varios años, formando su familia, hasta que regresó al país en 1977, cuando falleció su padre en plena dictadura. A diferencia de otros artistas comprometidos que se exiliaron cuando comenzaron las amenazas y las prohibiciones, Cafrune, reconocido por su afinidad al peronismo, decidió quedarse y seguir haciendo lo que mejor sabía hacer, cantar y opinar. Fue así que en el Festival de Cosquín de enero de 1978, cuando el público le pidió una canción que estaba prohibida, Zamba de mi Esperanza, sí, Zamba de mi Esperanza, Cafrune accedió argumentando que aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar, dijo, sobre ese escenario. Según algunos testimonios, eso fue demasiado para los militares y en el centro de concentración clandestino de La Perla, el entonces teniente primero Carlos Enrique Villanueva opinó que había que matarlo para prevenir a los otros. El 31 de enero de 1978, a modo de homenaje a José de San Martín, emprendió una travesía a caballo para llevar a Yapeyú, lugar de nacimiento del Libertador, tierra de Boulogne-sur-Mer, lugar de su fallecimiento. Esa noche fue embestido a la altura de Benavides, partido de Tigre, por una camioneta. Jorge Cafrune falleció el 1 de febrero a la medianoche. Si bien se cree que se habría tratado de un asesinato planificado por parte de la dictadura militar, el hecho nunca fue esclarecido completamente y quedó solo como un accidente. Mi esperanza amanecida como un querer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, y te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tu estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Les habla Quique Zapata, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. La co-conducción es responsabilidad a partir de hoy, y espero que por muchos años, unos 77, mirá, vamos a estar. Jorge Mancilla me acompaña en la co-conducción. La producción general es de Vanessa Ríos. La sección Historias de la Guitarra, dentro de un ratito el debut de Oscar Aguilera, el músico, hablando exquisito, no se lo pierdan, es un músico terrible. Trate, no, bájame el volumen, maestro, que es el mío. Ah, gran sí, puta, sueño, disculpe. Bueno, editorial, porque él está en el estudio de, ¿cómo se llama? De Lumbía, ¿entendés? Entonces acá viene, toca todo, pero Aldo Lumbía lo deja tocar. Aldo Lumbía. No deja tocar absolutamente nada. Además, usted, me bajó el volumen del auricular, ¿no sabes? Sí. Bueno, dale la bota a contar, cuéntele después la gente. Es el doblador de Netflix, ¿no sabes? Sí, ya lo dijo. ¿Cómo? Editorial Luis Aubrit, en la tercera hora de nuestro programa va a estar Luis Aubrit con la información de actualidad nacional, internacional por estos días, con énfasis. Literatura a cargo de Victoria Granero, la sección de deportes a cargo del periodista, lo estoy inventando porque no está acá, a cargo del periodista Fernando, ¿se llamaba ese chico? Yo. Fernando Medina, un novato estudiante de Mariano Moreno. Arranqué septiembre del 96 en Los Hijos Buscan Rey con Ramón Roque. Mire, ¿sabes quién es Ramón Roque? Mira vos, ¿no? La puta de la que hay cuervo y te comer. Sí, sí. Bueno, la Charo González, la jefa de mascota, la mascota de la suerte es Uni. Luciano de la Rubia está en el control y puesta en el aire junto a Darío Genovese. Hoy que le agradecemos a nuestro querido e histórico operador, hable bien. Antes editábamos, ¿viste? Con uno se echaba un moco, entonces decía, borrame esta parte, pibe. Y claro, y acá, no, acá. ¿Y quién era que sufría, que te sufría? Yo. ¿Pero quién era que te sufría? Ah, Darío. No, yo le mandaba todo editadito. Ah, bueno. Y después estaba hasta las 7 de la mañana sacando moco, ¿viste? Ahora no, ahora sí. 3517-588-208, la posibilidad de comunicarse con nuestro programa. En Facebook somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y en Instagram y Twitter. Porque viste que los negros no dicen Twitter. Twitter. Radio Nuestra UTN. Estamos también en vivo por 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica. Usted sintoniza a esta hora esta frecuencia en la banda de FM, o 95.7, la radio comunitaria Encuentro de la Radio del Centro Cultural Tincu Arte. Justifique el sueldo, Fernando Medina. Cuénteme quién va a ser el técnico de tarde. Así, así de una. Claro. Porque usted no quiere que yo diga. Un contrato honoroso. Pero quiere que le. ¿Honoroso se dice? Puede ser. Quiere que le haga. Sí. Pero no quería que le haga el informe estilo radio. Quiere cuénteme, que le haga serio. Quiere que le haga los resultados de la Primera Nacional para arrancar hablando. Arranquemos con la Primera Nacional. Del equipo. El único equipo que ganó. Belgrano. Que fue Belgrano. Sí. Entonces tenemos que hablar de hoy. Por el favor. Único ganador hoy es el Club Atlético Belgrano. Bueno, gracias. Gracias por mire todo bien. Sí. Se lo hago en tono radio, quiero que le conteste Gandolfo. No, cuénteme, en tono radio. Por la fecha 5 de la Primera Nacional, el jueves arrancó esto con el empate entre Villa Dálmen en Campana con Atlanta, 0-0, 1-0, Almagro frente a Tristán Suárez. Belgrano derrotó a San Martín de San Juan, 2-0 de local con goles de Vegetti y Miño. Estudiante Río Cuarto cayó de local frente a Defensores de Belgrano por 2-0. Ayer, sábado 12 de marzo, el cumpleaños de Daniela Vaca Potenza. Quilmes igualó 1-1 con Saca Chispa. Deportivo Madryn igualó 1-1 con Brown de Adrogué. Sí. Flandria le ganó al Atlético Rafaela por 2-1. Riestra igualó con Chaco Forever 1-1. Temperley cayó de local frente a Brown de Puerto Madryn por 1-0. Almirante Brown de Isidro Casanova le ganó a Estudiantes de Buenos Aires en el clásico bonaerense por 1-0. Güemes de Santiago del Estero final perdió frente a San Telmo por 1-0. Hoy, domingo 13 de marzo, hubo una fecha que se conmemora también la asunción del Papa Francisco como pontífice. Ah, sí. Sí, hoy. 13 de marzo, fue. Hace 10 años ya. Fue esa, aquel día, esa mañana del humo que Habemos papas. Claro, que salió, sí. Pues, y dijo, mira. Sí, hoy, 13 de marzo. Día como hoy. Claro. Sí, sí, sí, un día como hoy. De por Dios, Maipú igual uno, bueno, para tener un poquito de no sí, ser sí, solo resultados. Sí, veo que sabe de todo. Recién, hace un ratito, Instituto igualó con Deportivo Maipú 1-1. Ajá. Instituto, mira, Deportivo Maipú tuvo un jugador de más todo el partido. Sí. Erraron dos penales. Uno tocó Carranza y otro erró. Y vino el Instituto del Banco suplente Molina, ¡pumba! A los 40 bueno. minutos de segundo tiempo igualó 1-1, puntazo. El que sacó, sí, con Juanjo Gete, o sea, claro. Anduvo él y bueno, igualó 1-1. Claro. Alvarado derrotó a San Martín de Tucumán por 3-1. Gimnasia de Jujuy 1-0 con Santa Marina, ahí con el Turco Julio, ahí Gimnasia de Jujuy 1-0. All Boys igualó con Gimnasia de Mendoza 1-1. Morón perdió de local frente a Chacarita por 1-0. Y están jugando 57 minutos del partido. Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Mitre de Santiago del Estero están igualando 0-0. Mañana se completa y se cierra la fecha contra el partido entre Nueva Chicago y Agropecuario. Lo más importante es que el puntero de la Primera B Nacional es el Club Atlético Belgrano. Bueno. Sí, señor, con 13 unidades. Hoy 13. ¿Sí? ¿Qué te parece? Déjeme, es el puntero. Déjeme sí. cambiar sanamente de ángulo de la información. Están hablando huevada. No, che, hay una gente que conocimos ayer en el Martín, la premiación del Martín Fierro. Le cuento que al paso... Sí. Ganamos el Martín Fierro, no sé si por si no. Felicitaciones. Sabe. Bueno, muchas gracias. Yo ya lo felicité, le dije. Hay incluso un espectáculo que se llama Humor en Concert, que encabeza Marcelo Josset. 25 años de humor, presenta Humor en Concert. Esto es en Villa Carlos Paz. Todos los fines de semana en el Teatro del Sol, a las 10:30 de la noche. Bueno, con un gran elenco, Mario Fassi, Dani Córdoba, Emma Almar, Fabi García. Fabi García, ¿usted sabe quién era Fabi García? No. Era la novia del Negro Greco. No me diga. Claro. Otra Fabi es una gran actriz. Bien. Integra este elenco en Humor en Concierto, en Concert, en realidad, que vamos a estar regalando entrada. Humor atente. En Concert, sí. Usted puede comunicarse al 3517-588-208. Simplemente deja el nombre y las tres últimas cifras del DNI. ¿Puedo ir yo? No, no, no, no, no venga a hacérselo al dente, si taca usted. Tres dobles sin cargo, o sea, obviamente, ¿no? Para el espectáculo Humor en Concert, Villa Carlos Paz, este viernes. Si tiene algo que hacer el viernes, no llame, a menos que le quiera regalar, ¿no es cierto? Claro. Ser. Bueno, va a ser a las 22:30 horas. Nosotros en ese número tenemos, llama y dice, soy Julia, soy Pancha, qué sé yo, y deja las tres últimas cifras. Diga de nuevo el teléfono, pero más lento. 351-7-588-208. Está bien, ya más despacio que quiere. Protagonizada, bueno, por Marcelo. Después Josset. La ponen por dos, todo el mundo. Están los histéricos, eso que ponen. Ah, cómo odio los 1x5, 1x2. Eso que escuchan rápido los mensajes, ¿viste? Porque no se la bancan, ¿viste? Loco, bueno, pero vos también. No, pará. El problema son los adultos mayores. Ajá. Que no saben manejar la tecnología actual. Y que entonces mandan un mensaje de texto de 4 o 5 minutos. ¿Para qué mandas tanto tiempo en un mensaje de texto? Marca el número, llama y hablemos. Claro. Claro. Pero es que tengo que andar escuchándote 5 minutos de corrido. Tomando una pastillita ansiolítico, pues se lo puede manejar el tema. A mí así me va bien en la vida, no me jodas. No, sin psicólogo, decimos. Claro, sí, claro. Por supuesto. Bueno, se comunicó al 3517-588-208 Eleonora, que dice, muy bueno, felicitaciones por Martín Fierro, bla, bla, te quiero mucho, soy el mejor productor de Córdoba. Pero ¿por qué no te nombró Guadalupe en la premiación a nivel nacional? No sé. Eso queríamos preguntarle. ¿Por qué su hija? Porque una hija de Remil. ¿Por qué su hija? No, claro. ¿Qué pasó? No te quiere. No me quiere en el fondo. Le dije. No, en el fondo no. Adelante, en el escenario. Claro. Regulado te quiere. Sí, no, por supuesto no me quiere. La techada, le cuento que la despedí en la última. No es más la productora. Es productora hasta el ciclo anterior. Fue despedida junto a otros. Epa, la. No, pero lo que pasa es que... Sí, la eché. Lo que pasa es que se le hizo un vacío. Y ahora como venganza no me nombró, ¿entendés? Pero bueno, son cuestiones... Y si le echa la amiga también. Claro. Bueno, también se comunicó el... Metió el dedo del coso. Se comunicó el norteño de Barrio Güemes. Ah, no sé, vaya a saber de qué parte del norte será. Ah, Jujuy, ¿sí? ¿Qué dice? El norteño. Así el norteño, barrio Güemes, al norte de Güemes sería casi la calle Capital Federal, Mariano Moreno, es el norte de Güemes. Barrio Güemes, la ubicación geográfica del norte. Mariano Moreno sería el oeste. El oeste. Jorge de Los Paraísos también dice, che, qué bueno que está el programa con el Jorge, dale salud. Se ve que un otro Jorge, un tocado tuyo que te conoce, no sé. Jorge, gracias, muchas gracias. Los Paraísos. Y dice qué bueno que lo recuerden al Quique Sosa. Sí, en realidad recordamos a varios lo conocimos. Gran operador, sí, yo empecé con él en Radio Nacional. Bueno, también que trabajó con Jorge, trabajó conmigo. Sí. Se nos fue de gira el querido Quique Sosa. Bueno, Quique Sosa, del Beto Ferrari el año pasado. Bueno, también, se nos fue de gira. Me hablé, estuvo acá, exactamente en esa silla donde estás sentado. Sí. ¿Qué querés decir con eso? No, te cuento que estuvo ahí. Hace gran el izquierdo, izquierdo. No, mañana viendo la cala. Por la duda viendo la cala mañana. Un gran tipo, una gran pérdida de ambos. Gran amigo. Sí. Bueno, usted, ¿qué me escribe? Deje de escribirme. ¿En qué sentido lo dice? ¿Fuiste usted a un prostíbulo? Dice acá. Me escribe en un papelito, dice, ¿fuiste a un prostíbulo? ¿Cómo? No existe nada. Está bien, pero eso, ¿por qué no? Eso fueron prohibidos. ¿Se acuerda? De la Sota. De la Sota tiene la culpa. Sí, sí, sí. Prohibió todos los prostíbulos de la ciudad. Y la chica. Y él tampoco iba más, ¿no? Que trabaja. En realidad quería contarle una historia. Quería contarles una historia. A ver. Que se llama precisamente El portero del prostíbulo. Ah, por eso me escribiste si fui por prostíbulo. Por eso le escribí a eso. El portero del prostíbulo era un tipo que hacía eso, obviamente, ¿no? Era el portero del prostíbulo. Y entonces el tipo era muy buen trabajador. Y el dueño del prostíbulo decide venderlo con los empleados y todo. Y entonces el nuevo dueño le dice al portero, mira, vamos a tener que anotar a las personas que entren para después darle un regalo, para obsequiarlo, no en su casa, claro. Ahí, Juan, te mandamos este champagne para que lo disfrute con Ana, vamos a suponer, ¿no es cierto? Y entonces el portero del prostíbulo le dice, no va a poder ser porque yo soy analfabeto, no sé leer ni escribir. Sí, pero tenemos que hacer eso, le dice, bueno, pero es que no puedo, entonces voy a tener que echarte. Y lo echó, y le pagó la indemnización. Y con esa indemnización, el tipo era muy buen herrero. Se fue con su burra a 60 kilómetros a comprar herramientas para trabajar en la herrería. Bueno, fue, volvió. Y a los dos días que él estaba trabajando con la herrería, vino un vecino y le dice, ¿me podés prestar el martillo? Y el tipo le dice, no, porque el martillo es lo que yo uso para trabajar. Bueno, entonces véndemelo. Dice, pero no, es que hice 60 kilómetros para eso. Bueno, pagame el triple. O sea, te pago el triple y véndemelo. Y entonces el tipo vio un negocio ahí. Y entonces le vendió el martillo. Y se enteró otro del pueblo y le compró un destornillador. Y así le iban comprando las herramientas, ¿no? Y en el tiempo hizo otro viaje. Otro viaje, puso una casa de ventas de ferretería, y después se puso una ferretería, y después una ferretería inmensa, y después esa ferretería estaba en todo el país, e incluso en otros países. Y entonces el intendente de ese pueblo le dice, qué maravilloso, te vamos a dar la llave de la ciudad, firma acá. Y el tipo le dice, no puedo firmar porque soy analfabeto. No sé firmar. Y entonces el intendente le dice, hiciste este imperio siendo un analfabeto. ¿Qué hubiese sido vos entonces si hubieses estudiado y hubieses sido, qué sé yo, otra cosa? Y el tipo le dice, no hubiese sido otra cosa. Si hubiese estudiado, hubiese sido el portero del prostíbulo. ¿Saben de qué estoy hablando? Usted tienen algo de ese señor en su casa. Tramontina. ¿De los cuchillos? Tramontina.

se supo. Pague la asada cuando recuerda. Dale, pues. Pero los chivos, no. ¿Sabés que? No, pero todos los colectivos lo dejan en Colonia General Paz. Le mando un saludo a Miguel Siciliano. Un gran amigo, un gran amigo. Sí, sí, sí. Un gran tipo que está haciendo un laburo terrible. En la municipalidad lo conozco también de haberle hecho nota, todo. Fuera sí. de la política, hablando sí, fuera sí. de la política, Miguel Siciliano. Sí. Y después también a Dani Pasegrini. Son sí, toda gente. Claro, que, sí. Son sí, toda sí, gente sí. que por lo menos uno lo ve trabajar. Sí, sí, no, no. Sí, que sí. mucho decir hoy por Así hoy que en la política. El agradecimiento por ayudarnos a estar presente anoche en la premiación del Martín Fierro Federal, que posibilitó que por segundo año consecutivo este humilde programa de radio, una revista radial de actualidad, un magazine, como se dice aquí en Checoslovaquia, en estos pagos, donde nací, de mi mejor que herencia, vio que acá todo cheto se dice magazine. Claro. El magazine. De humor. Tiene que poner, tiene que hacer como un doblaje. Pronto. Un doblaje, sí. Una pronto. Tiene un una tapa, tiene un editorial, tiene secciones, viste moda, humor. Cómo sacarse los granitos, por qué aumenta el placer a las mujeres sacarte los granos, ¿sabías? Una nota, sí. por ejemplo. No. Bueno, yo pregunto, qué da placer. Tiene sexo acá en la mire, frente. Me acaba de dar un pie para una queja que quiero hacer. Yo me siento a comer, me siento a almorzar con mis hijos y veo una señorita que dice, ay, no sé qué me pasa, pero me sale algo de ahí, y la otra le dice, ¿flujo? Sí, sí, sí, pero me hace tal cosa. Y yo estoy comiendo. Está bien, digo, que la publicidad sea eso. Y de hambre. Bueno, pero escuche. Y después pasa esa y sale otro que dice... Las hemorroides. Sí. Dice, me senté en el caballo. Claro, para que vea que no es una cosa... ¿Sabe qué dolor me da en la cola cuando te...? Y sale una tripa con una cosa. Pero muchachos, estoy comiendo. Y estaría bueno que apareciera... En serio, y estaría bueno que pareciera adermicina. Claro, claro. Después para las chicas en la moto, así te dicen. Claro. Te cagan a pedo, claro, viste. Claro. Dos por uno. Claro, claro. Bueno, che, les recuerdo que estamos. Hijo, no le quieren a nadie. Después soy yo. Después los oyentes se embolan conmigo. Hay un montón de llamados al 3. Repito, 3517. Dígalo despacio. 588-208-3517. 588-208. Porque estamos regalando unas entraditas para Villa Carlos Paz el viernes. No la piden si no puede. Debe decir, no, tengo un asado. No. El que pueda ir, ahí hay unos llamaditos. Deja el nombre, el apellido y las últimas tres cifras del DNI. Se la pasamos a los chicos ahí. Ahí estoy poniendo. No, usted no puede ir. No, si veo su número, sistema. ¿Por qué? Lo destruye y va a su casa un robot y... Catraca, ¿se acuerda? ¿Cómo robó Catraca? ¿Puedo poner dos mensajes? Marcelo José, Josette, en realidad. Josette. 25 años de humor, presenta humor en concert. Nosotros tenemos entradas. Llame a ese número que le dijimos, ya lo repetimos. Y el viernes puede ir a ver al Teatro del Sol a las 10:30 de la noche con un gran elenco en Villa Carlos Paz. El Amigo Fácil. Esta obra que nos dio el Amigo Fácil. El Fácil Bueno. Este sería el Fácil Bueno. El Fácil Bueno. Estuvo en la entrega de los Martín Fierro anoche. Sí, estuvo. Bueno, sí, ¿por qué no se me hace? Y bueno, del otro Fácil. Fácil, la convención a esta productora, porque para eso sí, a mí no me nombra, pero viste, para chamullar con el guaso, viste. Claro, anda en busca. Le agradezco todo a mi padre. Claro. Y se llama. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo se llama, Cheto? El incluso dijo. Claro. Ese peticito. El gordito. El coso. Claro. Ese coso. Claro, le digo, ¿no? ¿Cómo es? Y su señora dijo, ¿o gordinho? Sí. No, le tampoco lo nombró. Tampoco le habló al oído y le dijo, che, nombralo. Claro, claro. Nombralo el gordi. Claro. Nombralo el Gil, que pagó todo. Nada, le digo. Bueno, Humor en Concert. Lindo vestido. Lindo, Humor en Concert. Se llama, tenemos entradas, llame al 3517-588-208 para, bueno, después haremos un vos sabés que hay un sistema aleatorio, les cuento, porque en realidad yo no sabía, la producción, viste, que manejan todo. Nuestra productora, Vanessa Ríos, que está en este momento, en Tierra Grande, Tierra del Fuego, en Isla Grande, Tierra del Fuego. Sí. No, está allá, no, produce desde allá, pero labor, y sí. Se fue para allá, no va a cursar. ¿Qué se fue a hacer allá? Porque estudia cine en Córdoba y bueno, fue a preparar la materia para después venir a fin de año. Fue a enfriar un poco el tema. El tema, Ah, pero no es la que usted. Al medicina. Ah, no es la que le puso Delet. No, no, no, no, eso fue. Ah, no sabía. Y Delet fue a Guadalupe Zapata. Ah, yo quería que era ella. Claro. Así que bueno, ella tiene un sorteadito, mete los números del documento y te sale. Yo no sabía eso. Mira que. Hay una. Yo tengo bolillero. Todavía tengo la bolita, pongo el nombre. Hay una aplicación que se dice. Claro, pero yo no la. Disculpe, viene ignorancia. También son millennials, Pablo. Yo tengo una hija que me ayuda muchísimo en eso. Sí, la verdad que si no fuera por acá. Che, aprovechamos para. La vi a Sofía ahí en Vení Mañana el otro día. Sí, su debut en Telefe. Logró lo que no logró el padre en 26 años. Claro, Telefe, la hija. Cocinando con la gente de Mariano Moreno. Y me dijo cuando salió de allá del estudio. Sí. Me dice así, como ella es Sofía. Sí, como Sofía. Sí, sonriendo, tirada en el auto atrás. Sí. Me dijo, papá, sí, esto es lo mío. No, la televisión es lo mío, dice, sí, júrame. Esto es lo mío. No, y me dijo, es más, voy a dejar inglés, porque justo arrancé mi inglés también. Dejo inglés porque quiero eso. Producción de radio y televisión, te recomiendo un buen curso en Mariano Moreno, ahí donde está. Cualquier momento arranca teatro. Me parece muy bien. Me parece muy bien que deje el inglés por la comida. No, yo quiero que haga teatro. Ella va por el lado del teatro. Si tiene espaldas para soportar. Hacer teatro en la ciudad de Córdoba, hay que tener espaldas. Claro. En serio, los actores y actrices de esta ciudad, si vos no sos del elenco oficial, no laburas. Papá. Son muchos años, ¿eh? Sí, muchos años en el tema. Una anécdota así, por ejemplo, en el cumpleaños de Fernando, llega y me dice, vive en un barrio ahí que yo tengo que ir 12 horas para entrar de la guardia a otra casa, y paro la sierra, viste. Y aparece la Sofi, que yo no sabía. Dice, ¿trajiste regalo? Opa. Así como para empezar a hablar. Padre, sí, era sí, regalo para mí, ¿no? Sí, regalo para. Sí, llevamos regalo. Ah, bueno, pásame, dice. Claro. Y a los 2 minutos dice, bajó la música y dice, che, voy a cantar un tema. Y arranco con Perra. Sí, de los Palmeras. De los Palmeras. Claro, que show. Sea. No sabe la personalidad que tiene esa mente. ¿Cuánto tenía? Y hace 3 años, así que. Claro. 7, 6. Ah, no. Una belleza, Sofía, así que felicitaciones. ¿Y cuántos años tiene ahora? Ahora 9, cumple 10 el sábado. Sí. ¿Y la Cande? Y Cande cumple 18 el 13 de abril. Y pregúntale. ¿Anda preparando la escopeta? No, ¿sabe qué? Para colmo, la Cande. Malita no puede ser. Sí, no, pero es el polo opuesto. El señor se llama Fernando Medina. Usted lo puede ver en Futbolémico, en Canal C. En Show Sport, claro. En Show Sport. Los jueves a la hora 21 por Show Sport. El mismo dueño, en el mismo lugar. Claro, el mismo lugar. Nada más que, pero es el jueves 21 horas por Show Sport, no me ayude más. 21 horas por Show Sport y sí. También estamos en la radio, en una radio colega, amiga. Bien. Nosotros no tenemos problema. La radio de Show Sport. De Show Sport. Como del lunes a viernes. El programa se transmite por tele y por radio. No, estaba el de tele y está el de radio. Perfecto. Son dos. Sí. Son bien. Dos. La bueno, radio es una cosa. Como Dermicina, dos por uno. Fernando Medina se llama este periodista de deporte que a partir de hoy va a desarrollar información de deporte como la siguiente. Como la siguiente, vamos con los resultados entonces de la primera división, que arrancó con la victoria de Patronato de visitante Vicente López frente a Platense, por lo tanto, contra 1. Sarmiento en Junín igualó con Newell's Old Boys 2-2. Talleres, el viernes de local, cayó muy feo como jugó. Bueno, nadie cayó mal, mal, frente... No, ojalá fuera subjetivo. Pertenece al ámbito frente a San Lorenzo, por un tanto contra 0. Era un duelo de invictos. Los dos venían sin ganar nada. 2 puntos, sí, un asco. Pero el menos asqueroso esta vez fue Talleres. No, perdón, fue San Lorenzo. Unión. Té de coca me ha dicho. ¿Qué es esto? ¿Eh? Bueno, toma. No te quejes, che, gratis. Te dije. Si hubiese querido algo rico, hubiese comprado. No micrófono nada. Público, no puede drogar así tomando un té. No trae nada como la gente. Domingo, hoy, Unión de Santa Fe le ganó a Banfield por 2-1. Y River goleó a Gimnasia La Plata por 4-0. Terrible lo de River en la zona 1. Se va a completar esta zona. Atlético Tucumán mañana cuando reciba a Blanquiceleste Sociedad Anónima. Ajá. No lo nombro por la duda. Sí. Y Argentinos va a jugar con Defensa y Justicia. No, se me va a enojar algún hincha de Racing, así que vamos a decir Racing Club. No lo nombraría. Él porque es independiente. Por supuesto. Sí. En la zona 2, el viernes esto de los periodistas deportivos que no quieren decir qué cuero son hinchas, una tontera. Sí, todos, cierto, todos, si se, todos somos hinchas. Uh-huh. Si hacemos periodismo deportivo y seguimos fútbol es porque todos somos hinchas de un equipo. Claro. Seguro. Lo que pasa es que hay que desmitificar todas esas cosas. Uh-huh. Viernes 11 de marzo, difícil, ¿no? También Arsenal, sí, igualó con Vélez 0-0. Aldo Civi le ganó a Tigre por un tanto contra cero. Sí. Huracán de local perdió con Godoy Cruz por 3-1. También tiembla la continuidad de Kudelka al frente del equipo de Parque Patricios. Tampoco le pregunté. No. Rosario Central de local perdió frente a Barraca Central por 3-1. Este fue una derrota terrible del equipo del jefe, sí, de Chiqui Tapia, de Barraca Central, sí, que está en primera división solamente porque el presidente de la AFA es Chiqui Tapia. Ah, bueno, ahí lo ha hecho. No ha hecho nada. Ha llegado porque el presidente es Chiqui Tapia, porque no es un equipo que no tiene cancha, no tiene historia, no tiene nada. Tiene un presidente que es el dueño del fútbol. Uh-huh. Domingo, Lanús igualó con Colón 1-1. Estudiantes de La Plata en este momento está igualando con Boca Juniors 0-0 cuando van 20 minutos de la primera etapa. Y mañana cierra la fecha en la zona 2 el Gran Club Atlético Independiente. Sí. Cuando reciba a la hora 21:30 Central Córdoba de Santiago del Estero. Y con Talleres, ¿querés que ampliemos un poquito la información, sí, de Talleres? Sí. Cuénteme. Bueno, te lo sintetizo en cuatro letras. Asco. Cobra un sueldo, no digo millonario porque no es millonario, pero para venir a decir esto lo digo yo también. Decilo. No, yo no lo voy a decir. Bueno, Talleres muy feo en todas sus posiciones, muy feo no como es lo juega. Esperado, era lo esperado porque, ¿qué pasó? Se terminó un proyecto. Cuando el cacique Medina metió el portazo, uh-huh, y no arregló una continuidad que Fassi creía que iba a arreglar, creía que tenía la carta bajo la manga y la carta se le fue, porque se le fue el cacique Medina, se le fue el preparador físico, la Areaga, sí, histórico preparador físico de Talleres, uno de los mejores a nivel argentino, se le fue también con él. Se fue una persona muy importante para lo que es la estructura del ensamblado del club, no se lo conoce afuera, que es el encargado hoy por hoy del scouting de los videos televisivos. Es el encargado de ver todos los rivales, todo, y hacer un estudio de cómo juega, posicionamiento, todo. Esa persona hacía años que estaba ahí en Talleres, sí, y se le fue también con el cacique Medina. Y se fueron jugadores que eran caudillos y fundamentales en esta, sí, en esta estructura. Sí, ¿cómo fue? Tenaglia, que estaba jugando de cuatro porque no tenía cuatro, que era la central, jugador lateral. Se le fue Comar. Comar se fue mal de Talleres, haciendo también una apretada que no es digno de una persona que se hace llamar como que tiene principio, tiene ética, y no lo demostró en este caso con Talleres, pero bueno, sí, era dentro de la estructura del equipo, era fundamental. Se fue Auski, que para mí era de lo mejor, el diferente que tenía ese equipo. Totalmente. Y lo que quedaron algunos con lesiones y las incorporaciones. Ahí vamos a hablar un poquito. Tres incorporaciones hizo Talleres. Uh-huh. Son todos proyectos o promesas, pero nada más que eso. Trajo jugadores de divisionales menores, trajo jugadores como ser centrales que ayer demostraban contra San Lorenzo en el partido, no levantaban las piernas, no marcaban, se caían. Vino un jugador, Oliva, que dice, no, viene del fútbol italiano, sí, hace un año, hace 14 meses que no juega. De la Zeta. No, estaba en el Catania, pero no jugaba. Claro. Entonces no, viene sin continuidad. 14 meses sin continuidad no puede ser titular. Ayer veía cómo corrían, veía la pelota pasar. Sí. Y en una que tuvo que correr, arrancó, se cayó. Claro. Se cayó. Madrugaron con el lateral de San Lorenzo. Es una cosa que en ningún lado yo lo he visto cómo lo hace. Pero en síntesis, este Talleres, sí, no tengo dudas en decir que es el peor Talleres en la historia del club en primera división, desde la década del fin de los 70 hasta ahora. No hay un peor equipo de Talleres que haya jugado, que no tenés perspectiva de nada, no tiene futuro de nada, no hay forma que levante, venga quien venga, porque no va a venir nadie, porque ya demostraron que los técnicos no quisieron venir. Hoyos no era la primera opción, era la quinta. ¿Por qué te reí tanto? Hoyos era la quinta opción, cómodo. Sí. Y aguantó 57 días, lo tuvo que aguantar porque la gente no lo quería del día menos uno. Disfruto. Y tiene que estar ahí. Hoy por hoy se están hablando muchos nombres, no van a querer venir los técnicos. Dígame uno. No van a venir, porque quieren tener jugadores que respondan, pero con el plantel que tienen, ¿qué va a venir? Vos y vas a partir seguro. No hay chance que Talleres, si gane un partido porque se equivoca el rival, no va a ser nunca por mérito de Talleres. Talleres no tienen equipo de primera división. No sé para qué lo trajimos. Pero hoy por hoy, sí, el técnico, a mi entender, va a ser Javier Gandolfi. ¡Apa! Que dejó el fútbol hace un año. Sí. que estaba arreglando su lancha para pescar en el río y sin embargo vino este año a trabajar. Pero pertenecía al equipo de campo, sí, pero no, ya dejó el fútbol el año, hace un año. Ajá. Había dejado el fútbol, estuvo con el cacique Medina. Con Medina. Gandolfi ya tiene 40 años, pero estaba en serio, estaba en el río, en su casa, arreglando la rancha y lo llamaron ahora y vino de ayudante de campo. Sí. Pero fue la idea de Fassi, cuál es, de formarlo para que se ensamble a un equipo de cuerpo técnico. Hoy por hoy tiene que tener una persona que resista las puteadas, porque Talleres va a ser una fábrica de puteadas acá al final del campeonato. El tipo estaba en la lancha, ¿vio? Y le empezaron a hacer señas de la costa. Se hunde. Sí. Y es así. Y esa es toda la información deportiva del día. No me digas, ¿se nos va? Y sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Así como llegué, me voy. Entonces, si no me presenta para llegar, no me van a presentar para ir. Eso estuvo muy feo. Laura de los Bulevares dice, no la echen a Guadalupe, se olvidó de presentarte. ¿Quién? Laura. No, pero ¿quién, de qué nombre? De Guadalupe Zapata, no sé quién es. No, yo tampoco sé. No sé quién es. No sé, la despidieron al final. Cintia, también de Bulevares, saludo a Alejandro Pico, un saludo para todos. Estoy escuchando el programa en Río Ceballos. Chico, en Unquillo, Río Ceballos, un montón de amigos, gente que se comunica. Milena Martín, de apellido, que es de Barrio Militar, dice, no sé, ¿cuál es el Barrio Militar? Pasando ¿no? el tropezón. Perfecto. Bueno, y este es otro de nuestros bloques clásicos, el rockito de la semana. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y verano en Córdoba. Vení, conecta, recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¡Vamos, la cuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué como quiero! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa locura! Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. Tengo los dedos ateridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las putas argentinas, putas argentinas, putas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las putas argentinas, putas argentinas, putas argentinas hasta el fin. Muchachos, nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super ageridos de tanto esperar a ese auto que me lleve por las putas argentinas, putas argentinas.

the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. A little faggot with an earring and a makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. Chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Minutos ya han pasado de la hora 22. Usted sintoniza 94.3, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Somos Radio Nuestra, que está en el cielo hasta la hora 23. Les habla. Hola. ¿Qué pasó? Bueno. Hola. Estamos al aire, maestro. ¿Qué, ¿cómo anda el crepodito que vuelve último? ¿Chavita? ¿Qué hace? Hola, hola. ¿Cómo anda, Chavita? ¿Qué hace, hola? Este gordo está en contra de coso, ¿eh? ¿De talleres? Ah, creí que el único gordo no, era el no. Ese, Chavi, ¿qué de talleres, no? ¿Anda en la moto? ¿Anda en la pumarola? Le dejó pasar el guardia de la puma ahí. ¿Vos sabés que el guardia me miró así, viste, sí, con esos ojos que te mira el guaso así? ¿Cómo te digo? Te va mirando así como diciendo, ¿y vos quién soy, loco? Claro. Y ese Chávez, tenés gracia en el Chávez, te lo revi torte, si no me conoces, está de pollo. Claro, ¿así le dijiste al guardia? Sí. ¿No me la echaron todo? No, sí, es más. Pero que la guardia dejó, acá tiene su... ¿Deje la moto, sabés dónde? ¿A dónde? Ahí en el frente, ¿cómo se llama? ¿El coche ese? Ahí en el frente, ¿dónde era el remedio? ¿Qué remedio? Ahí en el frente, ¿dónde era el remedio? ¿El remedio? ¿Logar de escuela? Ah, ¿y el Pablo Pizurno? El Pablo Pizurno. Ahí al frente era el... Sí. El remedio. Hoy lo dejé, ahí me atiende el coso, ¿viste? Pero se le encargó al guardia que se la mira, la puma. Sí, la miraba. Sí, la miraba, sí. Mira, la miraba. ¿De cuarta la puma? No, ¿cómo va así? No, segunda. Gordo, yo no sé, no entiendo yo. Segunda. Pero, no, sí, la pumaro. Claro, esa puma. Él viene de Buenos Aires. Claro. Lo conoce muy bien, claro. Ah, vos sos porteño, ¿sabes? Sí, y soy chico, aparte. Claro. Bueno, ponele. Claro. Qué bueno que haya venido, yo no lo esperaba a usted. Espérenme, que le voy a decir, este que es de Buenos Aires, el tema de la Puma. A ver, cuente. La Puma, sí, es una moto que se hizo aquí en Córdoba, en la Dinfia, en la Yame. Ajá. En la IME. En la IME. En la IME. Ahí voy a comer milanesa. Industria Mecánica del Estado. Sí, señor. Ahí donde en la IME voy a comer milanesa. Bueno, tiene que ver el comedor, está el comedor de la IME. Claro. Ahí se hizo la primera Puma. Sí. La primera serie, la segunda serie, sí, la cuarta serie, sí, después otra que lleva otro nombre, sí, porque no hay. Después de esa, ¿me entiendes? No hay. Quinta serie no hay. Sí, sí hay quinta serie. Quinta serie sí hay. ¿Vio? Y después se hizo el rastrojero diésel. Sí, se hizo el cono sur. Claro. ¿Y sabe qué es lo que hicimos ahí? ¿Qué es lo que hicimos? Acá en la IME la llama la Dinfia. ¿Sabe qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? El primer avión a reacción del mundo. El primer avión de reacción del mundo lo hicimos acá, el Pucará. Pucará. Sí, claro, sí. Y después vino un ruso. Un ruso Putin. Nos choreó la idea. En serio, esto es lo que te estoy contando, la historia en serio. Nos choreó la idea. ¿Hizo aviones él allá? El MiG es una copia del ¿cómo se llama? Pucará. Del Pucará. ¿Me entiendes? Es Putin. ¿Te das cuenta? Entonces que los ucranianos no tienen razón, aguante Ucrania. No sabría decirle, don, yo no me meto en quilombo. ¿Es de Putin o el hijo de Putin? ¿Quién eres? Yo no sé, soy peruanista, yo no sé. Como dice el dicho. Claro. Sí, claro. No sé, yo no me meto. En política yo no me meto, yo soy peruanista. No es cuarta. Así que no es cuarta la moto. Claro, no hay cuarta. Es no segunda serie Puma. No, son fanáticos. Dígase, nunca. Usted le dice cuarta y le falta el respeto. Bueno, pero claro. Mire, lo voy a contar. Sí. A los 20 años yo corrí una carrera. ¿No valo? Con una Puma cuarta. ¡No! Sí. El padrino de Cande es corredor de moto. ¡Cállese, ese es mentiroso mío! Sí, no es muy pesado. En la segunda vuelta. Bueno, pero yo era flaco. ¿Sabe qué? Hace 60 kilos. Hicieron una cadena de oración para la Puma. No. Cuando se sube el gordo. ¿Vio? En la segunda curva, sí, ¿vio eso que ponen los árboles como de alfalfa? Sí. Bueno, yo no lo vi. Apa, no sé. Allá me di con 3S. Fue allá. Ahí terminé. Y sí, dos vueltas. Muy bien. Bueno. Bueno, Chaveta. Bueno, venido a visitarlo, desele. Lo esperamos el otro. ¿A quién lo esperó? A usted, porque nos habían dicho capaz que venga Chaveta. Digo, pero hoy no, porque estamos desorganizados. No estamos ordenando. Está Luciano nuevo, ahí está Darío. Que no estamos. Luciano. Le hace la pauta a una exproductora. Claro, che, me tienes que divertirle un poco. Mire cómo bostezan esos negros allá atrás. Bueno, pero también. Mira, le voy a contar un cuento. A ver. Y me voy. Dile. Pero es para los técnicos. Pero va a venir todos los domingos. O un ratito. O a veces. Sí, capaz que sí, que sí. Bueno, ya vemos. No sé, es día por día. Bien. Vio como esta. Vamos viendo. Más vale, Osvaldo. Vamos, más vale que le hice. Vamos. Oiga, era una guerra. Sí. Una guerra interminable. Sí. ¿Vio? Estaban. Los romanos, ¿vio? Los cartagineses, de otro lado los romanos. ¡Pam, pim, tum, pa, pa, pa! ¡Pa, tum, pa, tim, pa! Los cartagineses. Y hacía como 18 años que estaban en guerra. Todo, gente muerta, perros muertos, liebres muertas. Y le dice un cartaginés a un romano, le dice, ¡para, loco! ¡Aguantina! ¡Aguantina, loco! Escúchame, ¿por qué lo estamos matando hace 18 años? Escúchame, hagamos una cosa. Preparemos dos perros. Sí. ¿Viste? Preparemos un perro vos, un perro yo. Dentro de un mes nos juntamos, hacemos pelear los perros. Y que el que gana. El que gana se queda con todo, incluso con la mujer del gordo. ¿De verdad? No, estoy hablando de razón. Dale, dale, le dice, se van al meche. ¿De cuánto hay? ¿Viste? Claro. Al mes vuelven, che. Venían los romanos. Con un Doberman, parecía un ternero. Claro, los ojos inyectados en sangre. Y aparecen los cartagineses con un perro salchicha. No, se lo va a comer. Largo el perro salchicha. Y se empezaron a reír ahí todos los romanos. Mira el perro que trae el Ortibet. ¿Están listos? Y los romanos hicieron así. Lárgalo. Mira, el perro salchicha hizo... Y se lo comió de un solo bocado. Un pancho. Al Doberman. ¡Ah, al revés! ¡Claro! Se lo comió al Doberman, de un solo bocado. Y los romanos se quedaron todos helados así, ¿viste? Sí, claro. Y le dice, ¿sabes la plata que hemos gastado en la diestra de ese Doberman? Y los cartagineses le dicen, ¿sabes la guita que hemos gastado nosotros en hacer la cirugía plástica al cocodrilo? Es muy bueno, muy bueno. Chaveta, lo invito a que escuche un micro que viene ahora. ¿Le gusta la guitarra a usted? No. A la mierda, me encantó el tío. Vamos, bloque. Sí, bueno. No, sí, me gusta. Nah, cállese. Hasta el domingo que viene. Oiga, invíteme un pelitito. Listo, le invito un pelitito. Esta es la historia de la guitarra, un nuevo espacio musical que nos propone un querido amigo músico de nuestro medio. Mirá vos, ¿quién le paga este? ¿Quién lo manda? Sí. Lo manda Mitre. Bueno, se trata de Oscar Aguilera. Ganador del Martín Fierro. Historia de la guitarra, micro de Oscar Aguilera que presentamos a partir de hoy. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Y en este mi primer micro, Historias de la Guitarra, les he traído una zamba muy antigua y muy tradicional argentina. Esta samba habla de un adiós, una despedida, y está enmarcada en la tristeza de la separación o de una pérdida o del alejarse de un lugar muy querido sin que exista la certeza de poder volver, razón por la cual el padecimiento a partir de ese alejamiento recién comienza. A la vez, el poeta pide no ser olvidado por la persona de quien se aleja. ¿Por qué? No lo sabemos. Sin embargo, una luz se asoma desde la conquija y señala el tiempo propicio de partir hacia Chasquivil, en los valles calchaquíes. Un pueblo de gente de a pie, es decir, de muy difícil acceso. Y ya me voy, y se me hace que no he volver. Mala ya mi suerte, tanto quererte, vidita y tenerte que perder. Don Segundo Aredes interpretó esta samba en arpa en el año 1922 en una fiesta organizada en el Teatro Alberdi por el martillero Rafael Oliva, a quien el mismo Aredes dedicara esta samba, viene clareando, como ya se imaginarán, título que le pusiera este señor Oliva, político que organizaba eventos para despuntar su vicio de tradicionalista, contando cuentos y anécdotas costumbristas. Al clarear yo me iré de los pagos del Chasquivir y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de Parece ser también que esta samba viene clareando en otra época, en otros lares, en otros tiempos, fue llamada Caña Dulce. Sin embargo, a partir de la grabación de la misma por Atahualpa Yupanqui en 1947, continuó con su título de Viene Clareando y llegó a ser mundialmente interpretada al serle agregada a la poesía la letra. Podemos recordar una de las grandes versiones de los grandes arreglos que se han hecho de esta samba, aquel del dúo salteño con la pluma del Cuchi Leguizamo. Se dice adiós, pidita y ya me voy, y se me hace que no he volver, mala ya mi suerte tanto quererte. Va ahí una nota telefónica, o sea que voy a hacer con el manos libre, fue a recorrerte un poquito, va a ir con el manos libre, acá, ¿está bien? Ahí. Haciendo justicia a su origen, Don Atahualpa Yupanqui, nos referimos al origen de la samba, grabó una versión instrumental de la misma que ahora escuchamos. Bellísima interpretación profunda de Don Atahualpa de la samba Viene Clareando. Decíamos que, haciendo justicia a su origen, grabó esta versión el querido Atahualpa, esta versión criollísima, exquisita, humilde, que sin embargo llegó muy pero muy lejos, a los oídos, tal vez al corazón de uno de los más grandes guitarristas vivos hoy en día, el guitarrista inglés John McLaughlin, quien, pudiendo ejecutar en la guitarra solos y arreglos extraordinarios y descomunales, simplemente grabó una estrofa en aires flamencos. Queridos amigos, espero que disfruten de esta versión. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. A la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, o también por el 95.7, el punto de Radio Comunitaria Encuentro. Hoy domingo 13 de marzo estamos en vivo desde la ciudad universitaria. La temperatura a esta hora en la ciudad de Córdoba es de 18 grados. Y ya han pasado 29 minutos humedad de la hora. No me calculé, no tengo. Bueno, hasta... ¿Quién manda este? Esto no es un magazine, como dice usted. Eso me gusta mucho. Una ¿Cómo? ¿Por qué se me hace burla? El magazine es lo que debiera decirse. Ajá. Porque, por ejemplo, sí, los dichos populares son muy desagradables. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando usted dice más vale pájaro en mano, sí, que 100 volando, debería decirse más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que es eso? Por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ricky Maravilla. No está bueno. Debería decirse crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es arrastrado por el ímpetu marino. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Eso es un magazine. Y el otro es dime con quién andas, bueno, ahí va, y te diré quién eres. Uh-huh. Está muy mal dicho. ¿Sería? Debería decirse relátame con quién deambulas, sí, y te manifestaré tu idiosincrasia. No, bueno, pero es que no me hagas el culto acá. ¿Por qué no se va a ir a 100.5 que dicen magazine? Puesto 3. Claro, el puesto número 3. Acá en el puesto más. Número 4. Claro. A mal tiempo, bueno, buena cara. Está bien, sí, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. ¿Dónde sale este culto? Cultín. Le vamos a poner cultín a este. Vamos a dialogar, estamos en comunicación ya con la sección editorial, el responsable de la editorial de nuestro programa por un año más, nuestro columnista habitual en este aspecto con el ámbito nacional, internacional, local. Estamos hablando de Luis Aubrit. Luis, a ver, probamos, estamos en contacto. ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás? Sí, te escucho perfecto, no sé cómo están tomando. Perfecto, estamos tomando 5/5, como dice la NACA. Claro, claro, qué viejo, ¿no? 5/5. Bueno, Luisito querido, bienvenido a este nuevo ciclo. La editorial todos los domingos va a ser en vivo, mucho más rica todavía, porque va a tener que ver con las cosas actuales hasta estas horas. Sí, bueno, primero, por supuesto, felicitar a todo el equipo por la obtención del segundo Martín Fierro. Está calentito todavía, está calentito. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, digo, la alegría por otro año más, uh-huh, se obtiene este galardón y me parece que es un empujoncito, ¿no? Y sí. Por lo menos un mimo a la mimo. Tarea. Yo el otro día subí al trole y le dije a la chica, yo me gané dos Martín Fierro, y me dijo, ande, pasa gordo, sentate ahí, que si sube el chancho, bájate. Bueno, Luisito, querido. Bueno, hablando de varias cosas que hay para charlar, pero vamos a focalizarnos en dos, una internacional y otra local. Sí, bueno, internacional porque hay aspectos de esta situación, de este conflicto en la Europa del Este que nos pone a todos en riesgo. Porque, digo, más allá de la situación de la guerra y de los dos aspectos que tiene esta guerra, ¿no? O los dos frentes donde se disputa esta guerra, digo, una con las armas y otra a través de los medios de comunicación, donde se invisibilizan, donde las fake news están a la orden del día, donde se construyen informaciones falsas para, obviamente, tratar de que el sentido de la del mundo, fundamentalmente el mundo occidental, gire a tomar partido por uno de los dos bandos. Y en esto hay que ser bastante cuidadoso, digo, ¿no? En la información, porque por allí se difunden una gran cantidad de noticias que no tienen que ver con la realidad. Pero lo más preocupante de esta campaña mediática internacional tiene que ver con aquellas noticias que no se difunden y que son las que verdaderamente nos ponen en riesgo a todos y a todas. Digo, Estados Unidos tiene 336 laboratorios de armas biológicas distribuidos en 30 países del mundo, de los cuales casi el 10%, el 8%, están ubicados en Ucrania. Allí hay 26 laboratorios donde se estaban investigando armas biológicas, fundamentalmente utilizando como vector de transmisión a distintos animales, murciélagos, ratas, y algunos, inclusive algunos productos que son comestibles, ¿no? Algunos animales que se convierten en productos comestibles. Esto nos pone primero en alerta de que existe un peligro latente, más allá de los conflictos que se disparan en el mundo, y que sabemos que son conflictos que en general donde se disputa parte del territorio y en el que Estados Unidos tiene de forma permanente agresiones con esos lugares, ¿no? Se retiró de Afganistán, pero sigue estando en Yemen, sigue bombardeando Somalia, sigue apoyando el sojuzgamiento y el ataque constante al pueblo palestino. Digo, esas noticias que en las últimas semanas se han recrudecido las acciones militares en esos territorios por parte de las fuerzas de ocupación yanqui, esas noticias en general no salen. Pero en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos países, también hay instalados laboratorios donde se estudian armas biológicas. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, recordemos que en el 2001 hubo una alarma que se disparó en Estados Unidos por una serie de cartas que llegaron a distintas ciudadanos y ciudadanas con veneno, con antrax concretamente, ¿no? El antrax, sí, me acuerdo. Claro, bueno, se dijo primero que era un ataque terrorista, que eran fuerzas exteriores, externas a Estados Unidos, que agredían. Después de las investigaciones que hizo el FBI, se supo que, no voy a decir el nombre del laboratorio porque es difícil y la verdad que no me sale, pero se supo que ese antrax había salido de un laboratorio del propio ejército de los Estados Unidos, ¿no? Del área de investigación. ¿Por qué traigo a cotación esto? Porque en Wuhan, en la provincia china donde se disparó el coronavirus, donde se detectó por primera vez el coronavirus, hay un laboratorio de investigación biológica. Ajá. Que tiene presencia de técnicos y científicos de distintos países del mundo. Entre ellos, los técnicos y científicos de ese mismo laboratorio donde salió el antrax en el 2001. Digo, las casualidades existen, pero en general son mucho más firmes las causalidades, ¿no? Entonces uno le dispara cierto temor. Pero lo más grave de esto, digo, por supuesto lo más grave es tener un laboratorio, pero otra de las cosas que tiene un nivel de gravedad bastante preocupante, porque habitualmente cuando se le descubren estas cosas, Estados Unidos siempre ha tenido la táctica de negarlas, ¿no? De decir, sí. No es cierto, son fake news, son mentiras. Bueno, en este caso, la segunda del del Departamento de Estado de Estados Unidos, Peter Nolan, reconoció que esos laboratorios existieran, que esos 26 laboratorios estaban haciendo investigación biológica, que estaban investigando sobre vectores de transmisión, ¿no? Digo, ya ni siquiera se preocupan en ocultarlo. Por supuesto que esto, basado o apoyado en el sentido de impunidad que le da los manejos de los medios de comunicación, que me parece la mayor fuerza que ha logrado construir Estados Unidos, fundamentalmente, y los poderes concentrados mundiales, ¿no? Porque lo han hecho basándose en eso, y en general la mayoría de los medios, incluso aquellos que tratan de mantenerse de manera independiente, no han hecho demasiado, no se han hecho demasiado eco de esta información. Y es una de las cosas más graves de esta historia. Hay 330 laboratorios distribuidos en el mundo que siempre estuvieron en los países que ocupó Estados Unidos o de los que tiene sometido Estados Unidos a través de distintos mecanismos, como Irak, Afganistán, como la propia Colombia. Digo, y hago acotación de esto, de estar sometidos por distintos mecanismos, porque eso nos trae rápidamente a nuestro país, nos trae rápidamente a lo que fueron siempre, desde aquellas relaciones carnales que se terminaron con Néstor Kirchner, que se volvieron a reeditar a partir de la asunción del macrismo, y que parece que no, por ahora no hay mucha intención de terminarlas, ¿no? Uh-huh. Nada, hay algunas cosas discursivas de abrirle la puerta a Rusia y toda esta cuestión, ¿no? Pero, digo, lo traigo a cotación porque una de las cosas que se trata de establecer a partir de esta presión económica que se hace sobre el país, y fundamentalmente a partir de este cogobierno que se instauró a partir, o que se va a instaurar a partir de que el Senado apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí. Este cogobierno que se va a establecer con el Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos que en realidad es un instrumento de Estados Unidos, porque es quien tiene la decisión final de absolutamente todo. Una de las cosas que va a presionar para conseguir es terminar de hacer lo que Gran Bretaña está haciendo en el Atlántico Sur. El Atlántico Sur tiene un valor geopolítico, estratégico, militar, comercial, fundamental. Y eso lo han percibido, lo han advertido, lo supieron desde siempre estas potencias, fundamentalmente aquellas potencias con oleales, ¿no? Y una de las cosas que se va a intentar hacer es establecer una suerte de control muy férreo, muy pétreo, sobre todo lo que es el Atlántico Sur por parte de Estados Unidos, por Gran Bretaña, su gran socio, ¿no? Sí. Esta estructura imperial anglosajona. Entonces, lo traigo a cotación porque todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Y el escenario que se nos abre de aquí al futuro es bastante sombrío, más allá de que es terriblemente sombrío por la cuestión económica, fundamentalmente es sombrío por la cuestión del ejercicio de la soberanía, de la independencia y la posibilidad de ser nosotros quienes administremos nuestros propios recursos, sí, que es el otro gran objetivo que tienen Estados Unidos. Digo, no nos vamos a detener profundamente, porque se nos va el tiempo, en lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo y los puntos, la gran cantidad de puntos que tienen, que han sido muy bien disfrazados, pero que en realidad significa las tradicionales, la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional al más al más puro estilo del fondo, ¿no? Sí, claro. Digo, analizar las jubilaciones, porque uh-huh, a fin de año hay que presentar un estudio y recomendaciones para la sustentabilidad del sistema previsional. Eso podemos darle las palabras que querramos. Me hace acordar un amigo que decía que él era técnico en refrigeración de materiales de construcción. Sí. En realidad era el tipo que mojaba el ladrillo y se lo alcanzaba el albañil. Claro. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Son eufemismos para disfrazar algo que es la reforma previsional. Apa. Se habla de eso. La tan temida. Claro. La tan temida reacción. Bueno, digo, el ajuste que se ha venido haciendo desde el año desde que se retiraron las ISPE, que se retiraron justamente por su carencia del fondo para empezar a reducir el déficit fiscal. Del 2020 al 2021 se redujo a la mitad el déficit fiscal. Esto prevé que en el 2025 vamos a tener el déficit fiscal cero. Hay un límite al crecimiento. Digo, hay cosas muy complicadas en este acto, muy graves, y que nos pone a todos en un estado verdaderamente muy, muy preocupados, porque el futuro, la ampliación de la pobreza, la exclusión y la falta de trabajo va a ser una moneda corriente en los próximos años. Gracias, qué linda semana nos propone Luis Auri, qué buena onda con todo lo que nos ha contado. No, la verdad que gravísimo el panorama, gravísimo, no, preocupante. Bueno, como siempre, Luis Auri, mostrándonos esta realidad, en este caso la dura realidad. Te agradecemos mucho, te esperamos y te agradecemos estar nuevamente con tu opinión, tu editorial en este ciclo. Un gusto estar, Kike, con vos, con los compañeros, las compañeras, con Jorge, bueno... Un gusto estar con todos ustedes y bueno, vamos a seguir remando en el que podamos, trataremos de traer mejores noticias, pero no depende de mí, depende de la realidad. Y sí, claro, claro, claro. No es que usted sea malo, sino que la realidad es la mala. Bueno, Luis Auri, editorial, muchas gracias. ¿Por qué no me deja hacer una pregunta? Bueno, sí, dale, no tenga ningún problema, que termino a las 3 de la mañana, pregunte. No, una sola pregunta. Hola, hermano querido, ¿cómo te va? Jorge Mancilla te habla. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Mucho tiempo. Mucho tiempo sin verte. Es cierto. ¿Te debe plata? De la radio alternativa. ¿De la radio alternativa, te acuerdas? ¿Radio alternativa? Estaba hablando hace muchos años. Claro. Claro, acá empezaba en barrio Marcelo Tealiar. Sí, señor. Y después de aquella época. Con el Siete Mundo, escuchaba. Sí, hermano querido, hiciste un análisis maravilloso y extraordinario. Y te quería hacer una pregunta porque me llamó la atención. Leí en algún lugar que Ucrania, cuando la guerra de Malvinas, Ucrania votó en contra de nosotros. ¿Esto es cierto? Sí, sí, es correcto. Ucrania, bueno, hay que recordar, en realidad no es cierto eso, porque quien votó, o el voto se hizo a través de la Unión Soviética en ese momento. Ucrania era uno de los países que se oponía a que la Unión Soviética votara a favor nuestro en la guerra de Malvinas. Así en realidad es. No votaron a favor nuestro, lo que votaron fue la suspensión del conflicto, ya vieron compás de paz, del diálogo de paz, esa fue la historia. Sí. Bajo cuerda, por supuesto, la Unión Soviética ofreció parte de la estructura militar, de la estructura de satélites para hacer el seguimiento, digamos, ofreció a la Argentina participar en las sombras de ese conflicto, algo que la dictadura no aceptó. Pero en términos concretos, Ucrania participaba en ese momento en la Unión Soviética. Como país, porque también tenían lugar como país independiente en la ONU, sí expresaron apoyo. Repudio. Perfecto. A la acción del gobierno argentino tratando de recuperar las Malvinas. Ve, yo que le había puesto la banderita, antes decía somos todo Vicentín, después somos todo el campo, ahora somos todo Ucrania. No, la saco, entonces. Yo pondría la banderita, somos todos Palestina, somos todos Somalia. Muy bien. Somos todos hincha Belgrano. No, bueno, no se puede. No, ahí está todo. Gracias, Luis Auri, querido, te esperamos el próximo domingo. Bueno, un abrazo grande para todos y todas. Un abrazo, chao. Vamos, loco. Chica anorexia camina por la calle, lleva 3, 4 días sin comer, río de voz y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y voz de le vomitar. Orificio, orejas afiladas en la palma, un par de clavos y mil aros en la cara. Y va para el trabajo, y va para bailar. Chico musculoso, orete en la cabeza. Yo me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos de elevo militar. Esos chicos modernos son tan originales, están todos tatuados. Abdominales, siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Ahora con amor. Me enamoré de una calaverita, va tan buena que no me di cuenta. Toda la noche hablándome de amor y no comía ni un poquito de arroz. Esta monita, pobrecita, chiquitita, marichita, por la duda no la abrazo, se me puede romper. La convencí, yo no te la llevé. Y de a poquito la ropita le saqué. Hacía calor y la ventana vi. Y al darme vuelta ya no estaba allí. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Y ahora quedé solo. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Y ahora quedé solo. Y ahora lloro por vos y no sé qué pensar. Lo bueno se va volando y yo me quiero matar. Con esos chicos modernos son tan originales. Están todos tatuados llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime, yo me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos dele vomitar. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Y ahora quedé solo. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. La ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Con esos chicos modernos son tan originales. Están todos tatuados llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime yo me tiro. Entramos en la recta final de nuestro programa. Esto fue Radio Nuestra, que estás en el cielo. El debut, la vuelta al vivo aquí desde el corazón de la ciudad universitaria en nuestra querida Casa de Altos Estudios. Estamos hablando de la Facultad Regional Córdoba de la UTN. Les habla Quique Zapata, la co-conducción estuvo a cargo de Jorge Mancilla. En el piso se quedó, le vamos a hacer una gran despedida porque la bienvenida no fue muy buena. Que digamos. Eso, póngale un efecto especial. A ver, Luciano. Un efecto ahí, escuchá. El efecto especial. La despedida para Fernando Medina, nuestro encargado. ¿Sabes que una pobreza lo hago haciendo los efectos onda? Era como el radioteatro. Claro, como el radioteatro. Usted hizo radioteatro con Berezovsky. Digo, con Berezovsky. Perdón, sí, amigo. Hicimos con Berezovsky. Sí. Un radioteatro de la noche. Berezovsky. Teníamos que hacer la música, pero no teníamos músico. No, boludo, cantaban. Bueno, después no va. Teníamos que hacer la danza de las gitanas. Vamos a hacer radioteatro. La producción general está a cargo de Vanessa Ríos. Historias de la guitarra, un montón de llamados. Oscar Aguilera, qué lindo lo de presentar esto de, ¿no?, de las guitarras, en este caso hoy con Viene Clareando, que es este. Y el sorteo de las entradas. Sí, no, ya tengo el otro. Bueno, está, y la despedida mía. Como el nombre tuyo. La despedida fue, el bueno. Efecto, recién. Ah, bueno. Chao, nos vemos la semana que viene. El unicornio de la suerte, sí, es una buena despedida. La jefa de mascotas es la Charo González. En serio, hay últimos llamaditos al 3517-588-208 para poder ir a ver este viernes a Villa Carlos Paz este espectáculo que encabeza su amigo. ¿Cómo se llama? Joseph. Bien, vamos a estar. Marcelo Joseph. Bueno, vamos a estar sorteándola. Escuche bien. Por Instagram, me dice nuestra productora. Ajá. Así que tienen que, el interesado, van a estar publicado ahí. los nombres y los tres últimos números. O si no, se la retira por la puerta de la casa de ella, de la productora. Claro, que vive en Tierra del Fuego. Por eso. Que quede de paso. Claro, que pase por la casa, sí, del productor. Claro. Bueno, no, van a estar. Entonces nosotros dejamos ahí media hora antes del espectáculo, 10:30 de la noche en Villa Carlos Paz, concretamente en el Teatro del Sol. Van con su documento, dicen los tres últimos números, y son tres entradas dobles, que se regalan para ver este espectáculo Humor en Concert. Así que, bueno, fíjense. La semana que viene vamos a hacer otro sorteo. En el Instagram, ¿sí? ¿Va a traer entrada usted? Voy a traer entrada, ¿sabe de qué? ¿De qué? Del Duelo de Vaqueros, en San Nicolás. ¿Qué es eso? ¿No sabe lo que es el Duelo de Vaqueros? Sí, duelo. ¿Sabe lo que es un Duelo de Vaqueros? Sí, sé lo que es un duelo, pero no el duelo. ¡Claro! Y ahí salen las cosas. Hay un pueblo, un pueblo hecho de vaqueros, que es maravilloso. Sí. De verdad, se lo digo. Tiene el salón, el banco que explota, la iglesia, tiene todo, está buenísimo. Bueno, me voy a contar de qué va a entrar. Voy a pedirles para que vaya la gente. Claro. Manguito, sí, creo. está bueno eso. Perfecto. Además, los balazos de ahí. Sí, son reales. No. Son de ficción. Son de ficción, pero bueno, esas balas se traen, traen desde Estados Unidos. No me digas. Porque aquí no se hacen. Ah, no, si se hacen entrar en Estados Unidos, voy a ir. Por supuesto. Terminamos el staff de completar. Es la editorial a cargo de Luis Aubrit, como recién escuchaban. El control y puesta en el aire. El agradecimiento a Luciano de la Rube, que lo hemos hinchado toda la tarde. ¿Ya se va? Bueno, ¿quiere que le pongamos nuevo? Pero si le faltan 5 minutos, bueno, espere, no, no, pero no me voy, Le dejo lo mejor, el último para usted. Bueno, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento. Apague la luz cuando. A Darío Genovese también, que nos acompañó hoy. Saludo a todas las tres chicas de su casa, son más lindas que usted. Lo esperamos el próximo domingo en vivo, por favor, porque. Sí. Bueno, para un poquito, se no te metas con mi germo. ¿No sabe qué linda que es la esposa de este chico? Él se va porque tiene tiene temor, el tipo. El tipo tiene temor. No quiere pagar la pizza. A que lo pasen a buscar y después andar cortando. Después andar cortando los cables con los cuernos. El tipo mencionado es Fernando Medina, quien es el encargado a partir de hoy de la sección de deporte. Gracias, querido Jorge Mancilla. Le recordamos el sorteo, los ganadores, los tres ganadores, dos entradas de cada uno, una entrada doble para el espectáculo de Carlos Paz del viernes, van a estar en nuestro Instagram, ¿sí? Hay varios números, bueno, hay gente que saluda. ¿Cómo gustó el bloque de Oscar Aguilera de la guitarra? Le recuerdo, ¿no? Estamos hablando Viene clareando, ¿sí? La zambita Viene clareando, que la trajo hoy en versión el acera, así muy McLoin, Atahualpa Yupanqui y el dúo salteño. Así que gracias, jerarquiza nuestro programa, la presencia. Lo despedimos. Usted tiene ahí una cosita más del estribo, cuénteme. Y mire, nos va. Hay una sola cosa que quisiera decir. Cuéntame. Porque usted sabe que durante siglos la Iglesia Católica se mantuvo con las ideas de Aristóteles y Ptolomeo, modelos que te van como centro del universo. Voy a leerlo bien. Ptolomeo, modelos que tenían como centro del universo a la Tierra. Ajá. Y el hombre, ¿sí? ¿Qué le pasa? A ver, no sé qué me pasa, es que me faltan los lentes. Bueno, ¿cómo puede arrancar? Me faltan los lentes. Ahora sí, el remate, la Tierra y el hombre, sí. Habiendo quemado vivo a Giordano Bruno en 1600 por difundir la idea heliocéntrica de Copérnico. Claro. Y en 1992 la Iglesia pide disculpas y reivindica a Galileo. Y la famosa frase, no me quemen, soy Giordano. Esa fue la famosa. Claro. Qué hermoso. Jorge Mancilla nos va a acompañar en la co-conductor en humor y en cosas que tienen que ver con la música. Por ejemplo, esta que ha programado él, aunque no parezca, este señor está programado por él. Estamos hablando del Piti Álvarez. Qué lo parió, cómo puede estar en gana, ¿no? Qué moca. Bueno, y después hay nomás como despedida. Vamos a poner, mire, algo que suena mucho. Billy Cafaro, es de su época. Billy Cafaro es maravilloso. Claro, Billy Cafaro, ¿cómo programa Billy Cafaro? Morían ahí. Bueno, el Piti Piti tiene que ver con el Piti. Estamos hablando de la versión en castellano de este tema de Polanca, el Piti Piti. ¿Se acuerda Piti Piti? De 1958. Nos vamos.